lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Quedé un poquito colgado. Estaba preparando el programa y acá voy a tener que ya mismo urgente. Quedé helado. Estaba viendo el obituario de hoy a la noche, 28, todavía lunes 28. Y estoy preparando música acorde. Me quedé helado. Me está matando el monitor. Anonadado. Buenas noches, bienvenidos a Nos Estamos Yendo. Vamos a ver si trabajamos un poquito de 15 minutos sobre un artista que se acaba de ir hoy. Bien, como ya saben, esto es una abrupta y pirata transmisión en el éter de internet. Ahora se le dice streaming, que es transmisión por internet, flaco. ¿No? Bueno, estamos colonizados y en vistas a integrarnos a una nueva universalidad de la humanidad. Así que viene bien que empezamos a que tomemos extranjerismos de todos lados y que cada vez hablemos con menos propiedad de la que teníamos antes, ¿no? Esa propiedad antigua, esa propiedad moral, ética, casta, española. Viene bien que vayamos dejando eso y nos dirijamos despacito rumbo a las nuevas costas, que van a tener en definitiva nuevas reuniones, más seres humanos, más colores, más razas, más diversidad y un nuevo idioma. También una nueva forma de comunicar todo esto. El otro día estaba charlando sobre eso, pero es un poco ciencia ficción, así que lo voy a dejar para otro momento. Che, ¿cómo está? ¿Cómo está todo esto de fondo? La producción, esto, aquí, allá. Va bien, va bien. Yo, a pesar de que hago un humilde programa de streaming, lamentablemente le tengo que decir de radio, no es de radio, esto es de streaming, imito a la radio, eso es mucho mejor. Estoy pensando en una nueva propuesta de comunicación, en una nueva... Estamos limitados por la palabra, sí, es cierto. ¿Se puede agregar imagen a la comunicación? Sí, también, pero si agregamos imagen, deja de ser una radio esto también, ¿no? Porque... Lo piola muchas veces es que puedas escuchar sin mirar. Esa es una gran virtud de la radio, de la radiofonía y de las transmisiones streaming de audio. Ahora sí, en cuanto le agregas a imagen, y medio que se complica un poco, ¿no? Vorterix hace ya casi 10 años está investigando el asunto de qué pasa con los radioescuchas. Vorterix, la radio de Mario Pergolini, qué pasa con esto de que si le ponemos video o no le ponemos video. En algunos programas sale bien, pero después la gente está en movimiento, está laburando a la tarde, a la noche. Ustedes a la noche yo creo que más bien están tranquilos en sus casas. Y de vez en cuando necesito tirarles una imagen, una idea en imagen, una idea plástica. ¿Se podría hacer a través de la web y de la imagen? Sí, vamos a ver si se puede hacer en el futuro eso, vamos a ver. Por el momento nos tenemos que conformar solo con el audio, solo con una voz, solo con lo que suena. Que ya es bastante, pero suena bastante, digo. Bien, vamos a tener que ir urgente y volando, ya que no quiero que esto sea demasiado largo. Antes de eso, esperen que tomo un matecito. No queda mal, ¿no? Al aire tomar un matecito. Les digo, estamos yendo hacia un nuevo modelo comunicacional, así que jódanse. El nuevo modelo comunicacional implica tomar mate al aire. A ver. Sí, salió bien. Sí. Le decía, me quejaba antes, creo que había una o dos personas escuchando, me estaba quejando antes y decía, claro, yo recuerdo, yo estaba preparando el programa y no tenía yerba para el mate. Me acuerdo de un dibujito de una toma de Hijitus, decía, no hay más yerba para el mate. Y sí, era así, es así, no había yerba para el mate, no encontraba. Digo, claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo se va a detener ahí, señor? Tiene que seguir. Venga, Tommy. Hola, Tommy. Hola, Tommy. Bueno, Tommy, estoy con los mates. Después te convido uno, Tommy. Es un yankee, medio mexicano. Le gusta nuestra cultura. Bien. les venía diciendo, y recordaba yo haber ido a ver a Dolina con su programa La Venganza Será Terrible en las catacumbas del bar Tortoni, por allá en una Argentina del año 2000 y moneda, pues nada, 2000, 99, 2000, 2001, si esto después del Teatro Alvear. Y claro, vos ibas ahí, veías al tipo detrás del órgano, porque todos saben que el sordo Gansés es Dolina, ¿no? No es un spoiler para nadie, esto a esta altura del partido. Bueno, estaba el órgano, Core, Yamaha, tremendo órgano, lo merece, claro que sí. Y Dolina detrás, y salía alguien que no sabés si es un chupamedia, un fan, un asistente o un esclavo mismo de Dolina, de las catacumbas del Tortoni, con mate, y veías un mate humeante, un termo, y le ponían todo al tipo ahí a disposición, el tipo agradecía, muchas gracias, y el esclavo o asistente o fanboy de Dolina se iba corriendo por un costado. Mutis por el foro, se dice en el teatro. Bien, y recuerdo, digo, claro, así hace cualquiera, señor Dolina, así no cualquiera hace un La Venganza Será Terrible, pero con asistencias y esclavos, así cualquiera hace un Nos Estamos Yendo, mucho más fácil. Yo tengo que arrancar el programa y no tengo ni yerba en el mate, señor. ¿Entiende cómo viene la mano? Bueno, tuve que ir a buscar la yerba, volver, por eso que arranco más tarde. Bueno, sí, me dirán, y flaco, ¿por qué no te hiciste el mate menos 20? No, porque yo menos 20 no estoy trabajando, yo empiezo a trabajar a las 11 menos 10, 11 menos 5. ¿Qué se piensa? ¿Que me tomo un bondi mental 30 minutos antes de hacer el programa? Si no tengo la necesidad de tomarme un bondi, ni usar la sube, me tengo que subir a mí mismo. No tengo que subirme al bondi, así que por favor, permítame aprovecharlo. Eso sí, si les puedo decir, si les puedo tirar un mangazo para el programa, que no quede mal, ¿no? Porque estoy viendo que hasta un TikToker se te pone el CBU en la cabeza. Y los youtubers están, dame un suscribite, dame un me gusta, dame esto, tenemos Patreon, tenemos, bueno, acá no tenemos nada de eso. Acá lo que tenemos es transferencia bancaria y CBU. Bueno, sí, CBU, sí. Junio este lujo, junio.este.lujo. Yo creo, mira, nunca hice una transferencia bancaria, siempre fui un sujeto que vivió en negro y al efectivo. Pero creo que con el alias es suficiente. Junio.este.lujo. ¡Qué lujo este junio! Acuérdense, ¡qué lujo este junio! O junio este lujo. ¡Oh, junio este lujo! Que sería sinónimo junio, sinónimo de lujo. Así que junio.este.lujo, ahí si tenés un home banking a mano, por ahí agarrá el home banking a la abuela, al tío, no tenés por qué hacerlo vos. ¿Entendés? Vos podés meterte ahí en el internet y decir, mamá, Olga, su barri, no, Olga, tu esposa, tu hijo, che, me prestá la PC que quiero hacer, sí, toma. Y te metes en el home banking de la persona dueña de la PC y le haces una transferencia a junio.este.lujo, va a salir mi nombre, Lucas más Ramón, claro que sí, y haces una humilde transferencia de entre $1 y $1,000, claro que sí. 100 pesitos, eso, entre 100 y 1000 pesos. Usted puede mandar lo que quiera. Hasta 50 pesos puede enviar, señor. 50 pesos también pueden. 20 pesos puede enviar. Lola, ¿puede enviar 20 pesos? Me mira con una cara la Lola, con unos ojos brillantes acá. Sí, puede enviar 20 pesos también, señor. Junio.este.lujo por un home banking inclusive ajeno. Robe, por favor, robe. Mire qué bueno, mire qué gran ser humano que puede ser usted, que le estoy dando la posibilidad de que robe para otros. Le estoy entregando la posibilidad de que sea un Robin Hood. Sea un Robin Hood, junio.este.lujo. Por favor, sea un Robin Hood que le da de comer a aquellos radiófonos que no tienen para junio.este.lujo. Aquella gente pobre que habla y se gasta la saliva en un micrófono y no puede más porque siguen hablando y ya no tienen agua para tomar. junio.este.lujo. Sea un Robin Hood con ellos. Muy bien. A mí me dijeron que tenía que aprender a llorar la carta. Y estoy llorando la carta, señores. No me vengan con que no sé llorar la carta. Bueno, vamos a invocar al coro estable de Angelitos Silbadores. Ahí está. ¿Cómo están, atorrantes? Ahí está el rubio. el de ojos claros, el rubiecito, con rulito. Ese es como el líder, ¿no? Es como el líder, es el más inglesito. Es el querubín más inglesito. Después está el morocho, también hay un morocho de ojos verdes, pero ese parece que es paraguayo, paraguayo. Después hay otro, medio raro, con menos pelo, pero peludo. Debe tener como 30 años y todavía vive de querubín. Se quedó ahí de querubín el tipo. Y hay 5 más, pero son del montón. No pasa nada. Bueno, buenas noches, muchachos. Hoy les voy a entregar uno que quiero que lo traten bien. ¿Sí? Porque ha hecho lindas cosas acá. Sí, ha hecho lindas cosas. Vamos a hablar un poco de él y vamos a estar toda la noche con música de él, supongo. Sí, ¿por qué no? Bueno, algún tema, no sé si todo. Bueno. Más adelante tendremos un cuento de Pedro Saborido y más adelante me pondré en modo prueba a presentar música. Música independiente de Around the World Music, ¿eh? Alrededor del mundo. Música de alrededor del mundo, de todo, de cualquier lado, así al azar. Voy a pinchar cosas y vamos a salir al aire, al azar, al aire y al azar con música mundial y desconocida. Bueno. Tenemos fallecimientos, 28 de junio, muchachos, el rayito abductor, como siempre. A ver si no me están chiflando alto, porque se chiflan alto estos. Lázaro Barbosa, asesino brasileño. Ah, bueno, a este también le vamos a tener que pegar una repasada después. Estar en la Wikipedia con el mote, con el catalogado como asesino brasileño. Murió Lázaro Barbosa. Supongo que ha asesinado por última vez. ¿Recuerdan, no? Hace 10 programas que me colé con... que había hecho su último partido, había escrito su último libro, etcétera. Que era muy fácil hacer eso. Bueno, este sí, mató. No mata más. Muy loco lo de Lázaro Barbosa. 32 años. Me están mirando acá los angelitos. Con cara de ¿qué hacemos con este? Y no sé, nunca había pasado. ¿Qué querés que te diga? ¿Ustedes no tienen un protocolo allá? No, me dice. Para los asesinos, nada. Bueno, a ver, vamos a investigar un poquito. Pero sigan con los chiflidos. Muchas gracias, ¿eh? Ahí está. A ver. Vamos con... ¿Qué pasó? Barrado Méndez. Nació en Barrado Méndez, Lázaro Barbosa da Souza. Un 27 de agosto del 88, era joven, obvio, murió con 32 años, delincuente brasileño que ganó notoriedad en junio de ahora, bueno, ganó notoriedad en Brasil, luego de un presunto intento de robo, matando a 4 personas de una misma familia que vivían en una finca en Incra 9. No sé, la verdad será una especie de Pacheco de acá, una especie de Tigre, una especie de 9 de julio, no sé, Incra 9, distrito de la región administrativa de... Ceilândia, sí, miren, hay una región que se llama Ceilândia en Brasil, qué raro. Bueno, y estuvo 19 días de fuga. ¿Qué pasó? ¿No lo acribillaron? La familiaridad del criminal con las regiones forestales y las dificultades inherentes a la búsqueda. Claro, se fugó y se fue a la selva, se fugó por el campo, por la selva, allí, en el bioma que haya cerca. Barbosa murió esta mañana luego de un tiroteo con policías. Lo acaban de acribillar, che. Barbosa, 32 años. Bueno, llegaste a la Wikipedia, Barbosa. Mataste 4 tipos, 4 personas y llegaste a la Wikipedia. No sé qué decirte. Lázaro Barbosa de Souza. Bueno, muchachos, póngalo ahí en el purgatorio. Después vemos si se arrepiente, si no, si se dio cuenta de lo que hizo. Hay algún atenuante. Digo, en el más allá contemplan atenuante. Si tuvo una vida de mierda, el muchacho este, si le pegaban y lo torturaban y yo qué sé, no es que se excusa, claro. Pero bueno, por ahí viendo los atenuantes, cambia la condena. Condena de seguro, pero que cambia, quizás. Nadie nace asesino, nadie nace chorro, ¿eh? Pero nos vamos formando y nos vamos haciendo chorros, asesinos, mentirosos, delincuentes, mequetrefes. Sí. Bueno, mejor. Ahí lo dejamos a Lázaro Barbosa. Sergio Víctor Palma, boxeador argentino, 65 años. Este Sergio Palma, Sergio Víctor Palma, me suena, ¿eh? Era chaqueño. En el 90 recibió el premio Conex, diploma al mérito, uno de los 5 boxeadores de la década en Argentina, en los 90. Creo que algo ganó, obtuvo el título mundial de Supergallo en el 80. Sergio Víctor Palma. Cuidado, cuidado, que este un cross, un gancho, sí, un 1-1-2. Cuidado con este, por ahí era buen tipo. De última, ¿saben qué? Me lo agarran a Palma, se lo llevan a un cuarto con De Souza, con Lázaro, con Lázaro Barbosa de Souza, lo dejan ahí y dejen que lo corrija un poquito, Palma. Así que vos te fumaste una familia, te mataste 4 tipos, vení que te voy a enseñar un par de cosas. Y lo mandan a Palma, a Víctor Palma, a que le pegue, a que lo vaya poniendo derechito allá en las huestes celestiales, ¿no? Si quieren, háganlo, por ahí se copa el loco. Bueno, pero Palma se fue, era muy joven todavía, 65 años, muy probablemente de COVID también, muchachos. A ver si... Sergio Palma, por complicaciones derivadas del COVID, murió. Sergio Palma. Nos estamos yendo a la mierda, nos estamos yendo. Ese era un spot que iba a haber del programa, pero al final no lo hice por la fuerza que tenía, ¿no? Nos estamos yendo, sí, efectivamente. Aquí en la psicosocial.ar. Todas las noches, de lunes a jueves, a las 23 horas. Sí, señor. Ah, que no quieren los chivos cuando ustedes están silbando. Hijos de puta. Miren que son guachos, ¿eh? Son egoístas ustedes también, muchachos, ¿eh? Son malos, muchachines, ¿eh? Son malos. Bueno, ahí lo tenemos a Sergio Palma. Hoy, la verdad que hoy no nos podemos quejar, ¿eh? Uno que conozcamos todos, pedimos algunas veces. Y estamos conociendo algunos. ¿Quién más partió hoy? Lelia Cracco Ruggini, historiadora italiana. Lelia Cracco Ruggini, no Ruggeri, Ruggini. Historiadora italiana, 89 años. Llévensela a la historiadora, les va a contar muchas historias. Espero que haya sido... Por ahí le gustaba la historia de Roma, ¿no? Ah, mucho quilombo en el periodo de Roma. Se los contaron, ustedes no estaban. Allá eran chiquititos, hace 2000 años también eran chiquititos, como ahora, menos el peludo, pero todos los demás eran chiquititos. ¿El peludo era peludo hace 2000 años también? Menos pelo tenía. Bueno, pero eran todos chiquititos. Bueno, hace 2000 años los querubines son chiquititos, no necesitan que la historiadora les cuente nada, ¿no? Lelia Cracco Ruggini, historiadora, ¿no? ¿Se acuerdan de todo más o menos? Más o menos, si no me diga que fue. Bueno, Stephen Horwitz, economista estadounidense, 57. Si es liberal... Que déjenlo 3 semanas en el purgatorio a Stephen. Stephen, déjalo a Stephen. No, ese es un American worker. No. Stephen Horwitz. Ese me lo lleva. Sí, llévenselo, déjenlo 3 semanas en el purgatorio. Que entienda lo que es el comunismo. ¿Entienden? Que entiendan lo que quiere ser liberal, que se las arregle solo. Déjenlo solo en una nubecita, que él haga todo. Que se cocine solo, que encuentre la mística solo, que se ilumine solo, que no lo ayude a nadie, que nadie lo ayude, ¿no? Porque ellos piensan que sí. Este seguro que es uno de esos, estoy seguro, no quiero meter la pata, pero bueno, antes de meter la pata, a ver. Un economista estadounidense de la escuela austríaca, anarcocapitalista, ¿qué te dije? Una cara de Moishe Horwitz, por ahí no va para allá, si es muy Moishe no va con ustedes, este se va al Seol. Sí, es un limbo. ¿Lo conocen al Seol? No lo vieron nunca. Es una especie de limbo que tiene el pueblo, las creencias del pueblo judío, el Seol. Sí, pero no es un cielo, es un limbo donde están ahí, no sé, contando ovejitas hasta por la eternidad. Bueno, no sé, si no se va al Seol, me lo agarran, porque por ahí hay mucho protestantismo en Estados Unidos, por ahí la cabecita le cambió. Y bueno, me lo agarran a este anarcocapitalista, si lo agarran, se lo llevan una nubecita y no le dan nada, que él aprenda todo solo, no lo ayudan en nada, porque si lo ayudan, no, los anarcocapitalistas no pueden ser ayudados, ni por el Estado, ni por el más allá, así que solito que se las arregle, con todos, y no le den bola. ¿Predicaba eso acá? Claro, los anarcocapitalistas dicen eso, no les des un pescado, más enséñales a pescar. Así que hagan lo mismo con este, lo mismo, con Stephen Horwitz. Se fue, también partió con joven, joven Horwitz, 57 años, muy probablemente también de COVID. ¿Saben, chicos, que a mí se me ocurre hacer un programa sobre... Bueno, se me ocurre hacer un programa, disculpen. Y me gusta lo de remarcar el asunto, nuestra condición mortal todos los días. Pero justo en épocas de COVID. Sí, yo tenía ganas de hacer esto. Dije, bueno, siempre que yo quiero llevar un poco la muerte a la gente, porque estamos muy alejados de la muerte, ¿no? Escondemos a los viejos en geriátricos, los enfermos no los vemos en los hospitales, no se habla mucho de nada. Cuando se habla de la muerte, se habla de la superación del duelo. En realidad no se habla de la muerte en sí misma, siendo que hay tanto documento en el planeta Tierra como para comprender un poco el paso al más allá. Y siempre lo ocultamos. Tiramos tierra encima, claro. Como es en un entierro, bueno, con la idea de la muerte también. Entonces, mi idea era traer un poco de esto siempre a colación al inicio o en algún momento del programa. Es un programa que todavía no tiene forma, muchachos. Este es el programa número 20, creo. Voy y vengo, soy multitasking. Podemos hablar y entender y charlar y asociar cualquier cosa. Digo, diferentes temáticas, diferentes campos, diferentes áreas. Y esta de la muerte me gusta mucho, me gusta mucho. Bueno, pero se me ocurre hacerlo en tiempos de COVID, a mí también, justo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, me lo agarran al Hogwarts, che. Se me, ven, qué malos que son, ya se fueron, se aburrieron. Me puse a hablar y se aburren. Bueno, está bien. Ahora sí. Bueno. José Antonio Morales Ehrlich, como Norman Ehrlich, pero no, José Antonio Morales Ehrlich, político salvadoreño, 85 años. Che, este político, ya saben, cuidado con los políticos, agárrenlo, miren qué hacían, qué no habían hecho, mucho cuidado con los políticos. Johnny Solinger, cantautor, ya, si un tipo se llama Johnny, no era economista, no era científico, era un atorrante. El que se llama Johnny es un atorrante siempre. Johnny Tolengo, Johnny Weissmuller, Johnny. Bueno, Johnny Solinger, cantautor estadounidense, 55 pirulos. Muy probablemente de COVID también. Marcelo Campo, rugbista argentino, 63 años. Un rugbista de la vieja escuela. A ver, esperen, si le restamos 40, y si es de los 80. Por ahí estuvo con el primer equipo de los Pumas. Por ahí, ¿no? Estuvo con el seleccionado de los Pumas en los 80. A ver, fue seleccionado a Sudamérica 15 para participar en las giras de Sudáfrica 80-84. Bueno, sí, es como un abuelo de los Pumas porque justo en los 80 la selección argentina de rugby se destacó por allá por el 86-88, creo que por primera vez le ganaron en uno de estos encuentros de copas a Sudáfrica, o le hicieron el aguante a Nueva Zelanda, no me acuerdo cómo viene el tema de rugby, pero sé que en la década del 80 por primera vez destaca el equipo argentino como que se le lograron un empate al más grosso del mundo de rugby. Si no era Sudáfrica, eran los All Blacks, obviamente. Y entonces ahí comienza como, ¡oh, los Pumas, el orgullo de los Pumas! Bueno, y ahí empieza el ensalzamiento de rugby en la Argentina. Bueno, hay varios. José Paulo Bisol, bueno, era Marcelo Campo, rugbista argentino, tengan cuidado, les va a pegar unos tacles, los va a mandar a la mierda, muchachitos. John Mario Ramírez, futbolista y entrenador colombiano, 50 años, más deportistas, todos para el Panteón del Deportes, vamos. José Pablo Bisol, político brasileño, cuidado con este, me lo juntan con el salvadoreño y les hacen un interrogatorio de 3 días. José Pablo Bisol, político brasileño, 92 pirulo, estuvo en las peores de Brasil, me imagino, por la edad estuvo en las peores. Si no fue opositor, estuvo a favor de todas las malas cosas que sucedieron en Brasil, con 92 pirulo. Cardosos, dictaduras. José Pablo Bisol. Cualquier cosa me lo ponen con el asesino. Sí, me lo ponen con Lázaro Barbosa. Véanlo, tanteenlo primero, muchachos. Sí. Bueno, Los angelitos son muy ingenuos, bien, así que tengo que indicar un poco, porque si no ellos los tratan, a todo el mundo lo tratan bien. Le ponen un collarcito de flores, tipo Hawái, ¿viste? Se hacen esas cosas. Sí, se copiaron el marketing, el merchandising, se copiaron todo. Te ponen florcitas en el cuello, te tocan silbato, bailan alrededor tuyo y después te meten por ahí en el fondo. Bueno, y por último, y me sorprendió porque abrí el día de hoy para... abrí todo, ¿no? Abro el micrófono, abro la mini producción que hago para mi programa. Y me entero que murió Eduardo Guillermo Crook Pantano. Más conocido como Willy Crook. Yo, desde que hago la radio, tengo algunas carpetas de actores seleccionadas. Especialmente para poner música de fondo, cortinas. Y había elegido la de Willy Crook para algunos programas al principio porque me estaba faltando un poquito de música de colchón, de cortina. Sí, muchachos, vayan tranquilos que bueno. Vamos a colgarnos acá a hablar algún momento sobre este tipo. Escúchenlo, a ver. Kings, de Willy Crook and Funky Torinos. Creo que este álbum es del 97. Hacía funk, jazz, y el Willy Crook, que era un, vamos, muchacho, nació en Villa Gesell y creo que después estaba acá, vivía en el conurbano, no sé si seguía viviendo en el Villa Gesell. Me acuerdo que una vez dijeron, es un negro... Del conurbano, con toda la buena onda, dijeron, ¿no? Es un negro del conurbano que fue a Estados Unidos y los hizo delirar con sus propios géneros, con el jazz y con el funk. Bueno, tocaba, hacía estas cosas como si hubiera nacido, no sé, en Detroit, en Chicago, en Nueva York. Le encantaba y lo hacía bárbaro al negro Willy Crook. Bueno, fue saxofonista, guitarrista, vocalista, compositor. Participó en bastantes bandas. También estuvo con Patricio Rey. Eso no me acordaba, miren, en Los Abuelos de la Nada. Banda que de lo cual conozco muy poquito. Más allá de los hits de Los Abuelos de la Nada, mucho no he parado mi oído ahí. Hay muchísimas cosas donde tener el oído. Así es. Bueno, colaboró con artistas internacionales, obviamente. Si era de los más grosos de Argentina, ¿con quién estuvo, gente? Charlie García, Los Cadillac, Sumo. Estuvo con Los Gardelitos, estuvo con Riff. Los Encargados, me parece que es una banda de Chile, Los Encargados. No, Tecnopop Argentina, no la conocía. Estuvo con Andrés Calamaro y así seguimos, no paramos. Bueno, realizó espectáculos con su amigo el trompetista Gillespie. Ah, están bien, trompeta, saxo. Telonero de James Brown y David Bowie en sus visitas a Buenos Aires. A partir del 97 formó su propia banda, los Funky Torinos, Willy Crook and Funky Torinos. Bueno, estaba con Daniel Melingo también. Bueno, es un referente indiscutido de la música funk en Argentina. A ver. Bueno, no fue de COVID, pero en fin, igual le tocó. Falleció ayer, luego de pasar más de 2 semanas en una unidad de terapia intensiva tras sufrir un accidente cerebrovascular. Ok. Muy joven, ¿eh? Muy, muy joven se nos fue Willy Crook. 55 años. Me duele bastante, la verdad. A mí me dejó la noticia un poquito impactado. No me lo esperaba para nada. ¿Qué podemos hacer? Y podemos dejar un tema de Willy Crook, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿cómo que no? Su corte de difusión, recuerdo haberlo escuchado. Esperen. Recuerdo haberlo escuchado en mis rateadas de secundaria, por allá en la década del 90, 95, 97. Recuerdo claramente estar con los Wattmans, estar escuchando rock and pop a la tarde, quizás con el programa Juan Di Natale, quizás. Y Tuki también fallecido. Se nos viene la noche, de 2 a 6 creo que estaba, o de 1 a 5, Y sí recuerdo, tengo un claro recuerdo de estar caminando por Corrientes y Uruguay, y que de repente, en el medio de la radiofonía y de la artística y del programa, de repente se iban a un tema, ¿no? A un tema musical. De repente, en esa caminata, a las 2, 3 o 4 de la tarde, por Corrientes, llegando a Uruguay, alguien decía, a continuación, Willy Crook and the Funky Torinos, Seven Sin, sonando, no en la rock and pop, sino en la psicosocial.ar. Tied with a hiss. Well, I've been seeing this thing before. Yes, I did. Yes, I've been seeing this song before. Dancing's a race, life to love. Jump at the man, dance so cows with bebop. I've been singing this song before. Yes, I did. Well, I've been singing this song before. They come say hello, I'm alive. Say me, myself, and my eyes, me and your teeth, funky star. So I've been singing this song, yes I did. Well, I've been singing this same before. I've been singing this song, Willy, haz buena música ya, entretener a la gente. Igual todo bien. Uno te dice chau, pero en realidad en 30, 40 años estamos ya nosotros, también. No podemos saludar a la gente que parte creyendo en nuestra condición ilusoria, presente e ilusoria de inmortalidad. Como yo estoy aquí, siempre voy a estar aquí y no me va a pasar nada. No. En 40 años te veo, che, por ahí. Sé que hay una bocha de gente en el más allá, pero muy probablemente te vea. Chao, Willy. Yo te uso todos los días acá en la psicosocial igual, ¿eh? No pasa nada. Thank you. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveedorvirtual.com. La mesa nuestra de cada día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. Esta sí que no se va más, ¿eh? Los sábados, a la medianoche, un Magazine Border. Fiebre de sábado por la noche en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Puru puru puru puru puru puru turu turu turu turu turu. No, no llego a destiempo siempre. No, porque el monitor no se puede. No se puede así, muchachos, no se puede. ¿Estamos al aire? Ah, estamos al aire, disculpen. Pongo la voz de careta y la mejor cara posible. El positivismo puro, ¿no? Adelante, adelante. Progreso, tecnología, ciencia. Vamos, todo adelante, todo cambia, cambia, cambia. Producir, producir, producir. Y bueno, dale, si eso trae rating. Yo no estoy muy seguro, muchachos. ¿Trae rating eso, en serio? A ver, salgo al aire. Le pregunto, señores oyentes, buenas noches. Estamos aquí. Ya saben dónde estamos, la psicosocial.ar. Esto es Nos Estamos Yendo. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el positivismo trae felicidad a la vida? ¿Ustedes creen que pedalear y pedalear y pedalear y progresar y hacer más cosas nos hace mejores? No sé, es una pregunta que dejo acá colgada al aire. ¿Cómo se puede responder esta pregunta? ¿Cómo se puede responder sobre el positivismo, sobre la autoayuda y sobre la imaginaria... el imaginario autohipnotismo que nos tenemos que hacer, que dicen que nos tenemos que hacer para ser mejores, para progresar, para que nos vaya bien, para que no nos lamentemos, para que nos levantemos del pozo, para que sigamos corriendo y luego volando y luego al espacio y después del espacio a otro sistema solar y después de otro sistema solar a otro y así no para. Sobre esto les estoy preguntando, sobre esta vertiginosa carrera positivista del crecimiento y el progreso. ¿Confían en ello profundamente? ¿Les gusta? ¿Lo han practicado? Bueno, todas estas dudas, todos estos planteamientos y dudas que tengo personales, pueden responderlas en el plugin de comentarios de Facebook, que está allí, lo he sabido, lo he supido, aquí decimos supido. Lo he supido colocar en la web de la psicosocial.ar debajo del reproductor. Donde le pone play, abajo está el plugin de comentario. Si estás progresando con el resto de la humanidad en esta red social privativa. En la que ya no puede decir ni puto, ni hacer chistes. El otro día me animé a hacer un chiste de Hitler. Pueden creer que encontré una fotito de Hitler. Está ahí en el muro de Barón Ashler, ¿no? Yo soy Lucas Marramón, pero en el Facebook me quedó Barón Ashler, disculpen. Bueno, encontré una foto de Hitler sonriendo. Y me morí de ternura. Digo, este hijo de puta mató... Bueno, inició procesos por los cuales murieron 50 millones de personas. Fue el iniciador de esos procesos. En la Segunda Guerra Mundial murieron, efectivamente, aproximadamente 50 millones de personas. Directamente. Indirectamente, sumarle otro 50%, ¿no? O sea, 75 millones, 100 millones... Seguimos sumando. Pero bueno, directamente ese es el número. Y vos, este hijo de puta que... inició todos los procesos para que muera tanta gente, está sonriendo en esta foto. Estaba sonriendo, estaba divino, ¿viste? Digo, y bueno, sí, la verdad es que todos somos humanos, más allá de Sí, se ve que sonreía. Y me quedé pensando, digo, nunca lo vi sonriendo a Hitler en ninguna foto, no lo había visto. Algún que otro discurso o video que se me colgó o que me quise colgar a ver unos instantes, ya sea por internet. Sí, en la televisión hace mucho que no miro tele. Y tampoco lo veía sonreír al loco. Y de repente lo vi en una foto sonreír. Entonces me animé a hacer en Facebook un chiste. Un chiste subido de tono, obviamente, un chiste duro, fuerte. Le está mostrando una miniatura del escarabajo, de un escarabajo negro a Hitler, y le levantan la tapita del motor, porque tenía el motor en el culo, era de tracción trasera, motor trasero, tracción trasera, el escarabajo, 40 caballos de fuerza, creo ese motor, 25, ni me acuerdo. Y era una miniatura, era como de escala de... No sé, era una miniatura grande, era una miniatura que tenía 50 centímetros de largo, por lo menos. Esos modelos en miniatura hechos grandes, que ocupan un escritorio. Y se lo están mostrando a Hitler. Hitler está agachadito y se está sonriendo mirándole el motor. Y hay otro que con dos dedos de la mano derecha le levanta la tapita del motor. Y Hitler mirando el motorcito, se ve que le mostraron que el motor también estaba hecho en miniatura, algo así. Y se sonreía el loco. Y bueno, me morí de la risa y dije, pues te vas a hacer un chiste con esto, a ver si Facebook se lo banca. No me dijeron nada todavía. Le puse diálogos, no al chiste. Era, ve Führer, acá está el motor. Y el Führer dice, ¡oh! Yo pensaba que ahí iban los judíos. Algo muy similar a esto. Porque estaba sonriendo, ¿qué quiero decir? Bueno, sí, un chiste pedorro, de mal gusto, fuerte. Sí. Lo hice un poquito a propósito, digo, a ver hasta dónde, porque sin insultos y sin hablar directamente de la palabra holocausto, a ver si me agarra una foto, a ver si el algoritmo de Facebook logra atrapar una foto de, porque tienen reconocimiento, reconocimiento de imagen, una foto de Hitler con la palabra judíos y a ver si me hacen algo. No pasó nada, la verdad. Así que quedó. Era un chiste pedorro, pero bueno, quería hacer la prueba también, ¿no? Como para ver si en un chiste que puede llegar a ser racista o que no se sabe, ¿viste? Si no se sabe si es humor negro, si es racismo, si yo qué sé, a ver qué hacía Facebook. No hizo nada, bueno, joya. Todavía no debe ser tan inteligente el algoritmo. Esperen 20, 40 años. Esperen. Vamos a sufrir la censura y la dictadura de los algoritmos, muchachos. Yo por eso me quiero rajar a una red. Me quiero rajar urgentemente a una red personal, a una red social que pueda bancar acá en una PC, en un servidor. Para vosotros que estáis escuchando la psicosocial.ar. Hacemos un grupo de 10, 20, 30, 40 personas de a poco y nos vamos comunicando ahí adentro. Porque si vas a poner puto o trolo o no sé, algún insulto o lo que fuese, y te van a censurar y te van a quitar la posibilidad de comentar por 24 horas, tenemos que salir corriendo, muchachos. ¿Qué, no, qué vamos a hacer? Bien. Así las cosas. Si creen que Facebook puede ayudar al progreso mundial también, pueden opinar en el pool de comentarios. Carlitos había mandado unos aplausos. Decía que estaba todo muy lindo, todo muy bien hace unos instantes. Yo le digo Carlito porque es mi amigo, es Charlie Acevedo, es Carlos Acevedo, conductor del programa Trascendental, amigo mío de hace 15 años, 20. Está acá porque es amigo, claro, qué meritocracia ni nada. Esto es amigocracia, acá los amigos míos tienen programa, sí señor. Bueno, nada, se lo merece el tipo y tiene varias ideas y muchas cosas leídas para merecer un espacio. Ya sea en un humilde medio como este. Carlos Acevedo, Trascendental, todos los miércoles a las 20 horas por la psicosocial.ar. Che, ¿con qué vamos a seguir? Yo quería hacer una pruebita, a ver si me lo permiten, pero para eso voy a tener que... Tommy, déjame... one moment, please. Yeah, one moment. You go to the bathroom. Ok. A ver si sale, por ejemplo, yo quería ver. Por ejemplo, a ver, vamos a poner este videíto. Vamos a ver si se escucha. Lo que pasa es que quiero que tenga voz el videíto. No se escucha. Ven, yo les dije que quería hacer la prueba. Está un poco complicado, todo es acá prueba y error. No, señor. No, espere. No sé si salió eso, no sé si está funcionando. Les pido disculpas, pero no. Supuestamente sí. Supuestamente sí, pero no lo toma. Una lástima, che. Sí, acá. En minería para darse cuenta. Y tenemos testimonio en nuestra provincia de Santa Cruz, donde, por ejemplo, el carbón de Río Turbio. Sí, está saliendo al aire. Bueno, vamos a poder hacer lo que queremos hoy. La reserva de carbón. Bueno, no importa. Era un videíto que supuestamente hablaba de Perón. No pasa nada. Ahí está. Bueno, hoy lo vamos a poder hacer. Hoy vamos a poder jugar un poco con la música independiente. Que es algo que me costó mucho lograr. Me costó mucho, mucho, mucho, mucho. Dale. En un ratito sale eso. ¿Quién dice? Leo Codina. Hola, saludos Leo Codina. No sé si está escuchando, pero está en el Facebook Leo Codina. Leo Codina tiene programas radiográfica. Ahí está, radiográfica. Tommy. Qué grande Tommy. Ahí llegó Tommy. Pero ya tengo todo probado, Tommy. No te pongas celoso. Después vienen otros músicos. Sí, vienen otros músicos después. Che, saben que tengo efemérides. Y si bien algunas veces uno, los obituarios con las efemérides, esta está buena. No la quería. No las uní. Porque, bueno, algunas veces ya es bastante caudalosa la información de los del bloque del coro de los Angelitos Silbadores. Pero hay una efeméride hoy que vale la pena destacar. Hoy se cumple un aniversario, un aniversario de la segunda invasión inglesa a Buenos Aires en 1807. Invasiones inglesas bastante extrañas. La primera fue, calculo yo que fue en junio, también julio-agosto de 1806. Vino... No recuerdo si fue Beresford, me parece que fue Beresford. Vino con 1500 hombres nomás. Bajaron en Ensenada y del sur fueron subiendo hacia el norte, hacia el Cabo, hacia la ciudad de, me quiero acordar el nombre, no me acuerdo, hacia Santa María de los Buenos Aires, ahí está, me salió por fin. Bueno, desde Ensenada, o sea, ahí vieron Ensenada, La Plata, ahí, saludos a Berizo, que no, siempre me olvido, che, saludos a los bericenses que están escuchando, berizodigital.com, está retransmitiendo este programa, probablemente Rosalía, Ro Montenegro y Cristian también. Me hizo un videito muy lindo, Cristian, se lo agradezco. Bueno, ahí vieron, chicos, bueno, por poco, ustedes que son bericenses, por ahí tienen descendencia de inglesa, porque ahí estuvo Beresford allá en el 1806, primero, con 1500 soldados, llegaron a Santa María de los Buenos Aires, acá, a la ciudad, a lo que hoy es Capital Federal, y bueno, ahí tomaron la ciudad por sorpresa, la tomaron, hubo muy poca resistencia, bueno, al fin y al cabo de un mes, eran pocos soldados, estaban organizando todo, y tuvo que rendirse Beresford. Quedó atrapado en la misma ciudad que le había tomado hacía un mes. Básicamente es esa el pronto resumen de la primera invasión inglesa. La segunda es mucho más colorida, ya que traen 11.000 hombres, creo, no 1.500, 11.000 hombres para tomar esta parte de la ciudad. Y esto es muy interesante, muy interesante. Porque los tipos, uno cree que el imperio inglés, que el imperio británico, andaba, a ver, uno cree que sus soldados, ¿no?, que sus fuerzas militares tomaban y tierras y se expandían por doquier debido a algo patriótico, ¿no? Yo siempre creí, digo, bueno, eran soldados ingleses, vinieron porque los enviaron, ellos tendrían sus sueldos, ¿no?, como soldados ingleses, alguna propinita que te haces de los lugares que invadís, seguro, pero ante todo prima tu nacionalismo, tu identidad patriótica como inglés, como súbdito de la corona en su caso, y bueno, por eso vas y querés expandir económica y culturalmente tu cultura, ¿no? Económica, tu patria. Bueno, ¿qué sucede? Yo siempre me comí más o menos ese verso, ¿no? En los ingleses está muy oculto, en los españoles dicen, venían a hacerse la América, venían a robar el oro, bueno, estaba claro. Ahora, como los ingleses no vinieron en plena fiebre del oro a América, sino que llegaron un poquito después, al menos a América del Sur, digo, en América del Norte son otros los tiempos de la historia, pero en América del Sur llegaron ya tardíamente. Entonces siempre me comí esto que les decía recién, lo hicieron por la reina, por la patria, por expandir el imperio. No, ¿sabe que no? Descubrí que en ese tiempo todo era como una franquicia. Sí, por eso que tenían piratas también. Pero bueno, no solo la franquicia de tener un local de la corona británica funcionaba para los piratas, sino que también te podías poner una colonia en nombre de la corona, siempre y cuando primero ibas a hablar con la corona. Y mandaban a sus hombres. Ahora, ¿qué pasa? Vino Beresford para acá y cuando toma, me parece que en la primera invasión inglesa, no me acuerdo si es en la primera o en la segunda, creo que en la primera. Si no es en la primera, es en la segunda, mucho problema no hay tampoco. Toman el... ¿Se acuerdan que Sobremonte había huido? Bueno, sí, había huido, entendamos, había huido con todo el oro el virrey Sobremonte. Pero también se fue para Córdoba, Rosario, no me acuerdo qué, el Camino Real para irse a Lima, Perú. Pasaba por acá por Merlo el Camino Real en un tiempo. Se había agarrado el Camino Real para fugar. Todos dicen, se fugó con el dinero. Bueno, pero también lo protegía a los ingleses. ¿Sí? No es tan justo decir que el tipo se fue. Es cierto que se fue. Es cierto que dejó una situación de abandono. Pero también es cierto que mucho no podía proteger a Buenos Aires. Y que entre quedarse, ser robado y ser prisionero de los ingleses, es mejor agarrar el oro e irte a la mierda. Como si sos un líder tenés, ¿no? Una obligación moral, digamos, moral, ética, por el cargo que representás a quedarte, sí, es cierto. Pero si vas a perder, ¿qué quieres hacer también? Vamos, que Sobremonte, no lo quiero venir a defender ahora, no soy abogado de Sobremonte, pero que también es práctico lo que hizo. Agarró el oro, que se lo iban a llevar los ingleses, si se quedaba acá, y se fue con el oro a la mierda, dijo, hasta Lima, hasta el Alto Perú no paro. Y después me tomo un barco y me vuelvo para casa, y le llevo el oro a los reyes y zafo. Bueno, lo agarraron a Sobremonte, obviamente. Venía diciendo, Beresford... agarran las arcas de Sobremonte y más todo lo que agarran acá de Capital Federal que empezaron a saquear, supongo. Beresford gana, hicieron una cuenta a dólares, no a libras esterlinas, a dólares de hoy en día. Primero, factor inflación mediante de 200 años, más paso de moneda. Los números son muy aproximados a estos. Cada soldado que participó en la primera invasión inglesa ganó $1,250 por un mes. Sí, $1,250. ¿Saben cuánto ganó Beresford? $700,000. Así no me digan que si sos general, capitán de navío, dice, che, me voy urgente a poner una colonia del imperio. Porque, claro, si yo soy capitán, almirante, mariscal... Bueno, mariscal no. Capitán, almirante... ¿no? Y sí, me hago 700.000... Me retiro, me jubilo. Claro, me pongo una colonia en las Lomas de Oroquinoto. O sea, Oceanía, Sudamérica, etcétera. Lugares que todavía estaban por ser colonizados. Y algunos descubiertos. Y es un negocio redondo. La corona, lo único que te exigía eran algunos números para la corona. La corona era justa con su comerciante, con su socio. Bueno, la mitad para la corona, la mitad para vos. Ahora, la mitad para vos, y bueno, arreglate. Vos fijate cómo manejás tus soldados, ¿viste? Acá no hay precio fijo. Era así el asunto de la expansión británica por el mundo. Probablemente la española también, claro que sí. Pero... era así, muchachos, no andaban invadiendo lugares, no se vinieron a Santa María de los Buenos Aires por la patria, por la cultura, y por ahí un poco sí. En realidad los tipos venían porque se llenaban de guita si lo lograban. Y la corona se los permitía, claro, la corona te tiene que permitir tener un teje, ¿no? Hacer un teje, tener un movimiento ahí, si no, ¿quién carajo va a invadir en nuestro nombre? Y bueno, invada usted y luego, si hacías muy bien las cosas, encima venían títulos nobiliarios, ¿no? Conde, duque, etc. Quedabas muy bien visto. O sea, era una ganancia a todo nivel, ¿sí? Pero también estaba el dinero por medio. Y era mucho dinero. $700,000 se hizo Beresford en una invasión, loco. Y los soldaditos, 1.250 cada uno. No les hace acordar a una empresa, ¿no? Que después dicen, no, que sí, que la libertad de mercado, que la, la, la. Claro. Hay algo que... Hay un hecho... hay un hecho irrefutable que te elimina... la idea de los medios... De los medios privados de producción. No los medios privados de domicilio particulares. No, los medios privados de producción. ¿Alguien trabajó en un bar? Yo sí trabajé en un bar, en dos bares, en tres bares. De lavacopas. No hay nada más injusto que el sector gastronomía generalmente. Porque hasta en una fábrica, vos ves que el patrón viene todos los días, hace papeles, mueve cosas, ¿viste? Está bien, no se te pone en la línea de producción, el chabón no está laburando como vos, 8 horas, pegando cablecitos, no sé, doblando plástico, lo que fuese. Pero está ahí en la oficina, el tipo hace llamado, ¿viste? Lo ves laburando en una fábrica el patrón muchas veces. Mismo, no sé, cualquier empresario que se dedique un poco a la producción, y no a los servicios, sino a la producción, vos lo ves laburando. Y decís, bueno, está acá el chabón. Ahora, si vos laburaste en un bar, sabés muy bien de lo que estoy hablando. En un bar, el patrón no aparece nunca. Deja a un lugarteniente, a alguien de confianza, que está bien que sea así, en la caja del bar. Y el trompa no aparece nunca. Y los que laburan y se ponen día a día el negocio en el hombro son cocineros, lavacopa, que generalmente hay uno, es muy raro que haya dos, mozos, mozas, y el cajero, que también está ahí corriendo, si bien está más tranquilo que todo el resto de trabajadores, está ahí corriendo y tapando los agujeros que puedan suceder, y gestionando, y viendo qué se necesita, qué no, bueno, está laburando el cajero también, un poco menos que los otros, pero está ahí presente todos los días y labura. El que no labura en un bar es el patrón, es un patrón absolutamente parasitario que va, agarra la plata y se retira. En los bares pasa muchísimo. Ese es el típico modelo de bar. No digo de bar de esquina donde te sirven un vermú. De esos barcitos, no, ahí todavía el patrón puede estar. Inclusive por ahí el patrón es el cajero. Hay otros bares que son más comilones, ¿no? Estoy hablando del restaurante, bar-restaurante. Ahí no los vas a ver nunca los patrones. Y ahí vas a ver que es el equipo de trabajo el que se pone todos los días el bar al hombro. Y yo me pregunto, ¿por qué carajo no hacen una cooperativa? Pero apropiénle el bar, loco, apropiénselo, hagan una cooperativa. Si lo están llevando... He sido parte de esos equipos de trabajo, muchachos, no me pueden engañar a mí. He sido parte, he sufrido, he transpirado, he tenido dolores de cuerpo, de manos, de capas de detergente que te quedan 2 días en las manos por un pago diario. Ah, siempre trabajé en negro, por cierto, en esos bares también. Capas de detergente que te quedaban 2-3 días en las manos. Y eso que laburaba algunas veces fin de semana nada más. No te las podías sacar de las manos a las capas de producto de limpieza. Y con guantes se te rompe todo también, así que no es posible usar todo el tiempo guantes. Bueno, no es una queja, es un llamado de atención. Que después no empecemos con los medios de producción, deben ser privados, ¿eh? Porque hacemos una diferencia como la que hizo Beresford con los muchachitos ingleses. Sí. Bueno, noche zurda esta, ¿no? Oh, Dios mío, me va a venir Alberto, me va a estatizar la radio si sigo así. Va a decir, ah, sí, usted mucho hablar, pero esto es una empresa privada. Llegará, es una empresa en modo de gratuidad. Acá ningún programa paga un peso por hacer los programas, y yo tampoco cobro un peso por producirlos ni por operarlos. así estamos haciendo las cosas en la psicosocial.ar. Ad honorem. ¡Qué lujo este junio, eh! ¡Qué lujo este junio! Junio, punto, este punto lujo. Si tenés un home banking a mano, no está mal. Bien, llorando la carta, muy bien, otra vez. Sí, señor. Bueno, recuerden, ¿eh? El señor Beresford, $700,000 para traer un poquito de tierra a la reina. Así somos todos súbditos también. Era lo que hoy se conoce como un... disculpen, no concesión. Esta red de locales que uno puede comprar, la marca te pone todo, vos te llevas el 70 y le das 30 a la marca. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, me olvidé. Fideicomiso, concesiones, franquicia, eso. Eran franquicias de Inglaterra. La reina andaba mandando franquicias para todos lados. Sí, te damos los símbolos nacionales, claro, el logo de la corona, que es esta bandera con cruce. No me gusta mucho, pero es la que usamos, decía la reina. Sí, te mandamos los... Sí, el uniforme de trabajo también te lo damos, de la marina. Bueno, te mandaban todo el merchandising de la patria y vos te hacías una franquicia allí donde podías. Era así. Quizás sigue siendo así. Sí, claro que sí. Bueno, che, ¿qué tenemos? Tommy Guerrero sigue tocando lo mismo. Se me quedó en loop Tommy Guerrero. 0:10 en todo el país. Vamos a preguntarle a Kusanagi. Yo la tengo a Kusanagi acá. Vamos a preguntarle a Kusanagi la temperatura. ¿Me dices la temperatura en Buenos Aires? Bueno. En estos momentos hay una temperatura de 8 grados en Buenos Aires. ¿Me dices la temperatura en el partido de Merlo? No, de vuelta, disculpe. Dime la temperatura en el partido de Merlo. En estos momentos hay una temperatura de 7 grados en el partido de Merlo. A ver, y por ejemplo la doctora Amor, que está en Morón, ¿no? A ver. ¿Qué temperatura hace en Morón? En estos momentos en Morón la temperatura es de 7 grados. Bueno, parece que tenemos un promedio de 8, está bien. En otros lugares debe haber 9, por aquí en el oeste hay 7. Promedio 8 en Buenos Aires. Hace mucho frío. ¿Me están mandando mensajes? No, esto no es ahora. Bueno, muy bien. Sí, después doctora, no moleste doctora, que estoy al aire, por favor. Bien, no, está la doctora ahí, sigue trabajando la doctora, se la pasa trabajando. Bueno, 8 grados en Buenos Aires, frío, hace frío, yo estoy con una frazadita, estoy como un viejito, tengo una frazadita en las piernas, sí, estoy sentadito haciendo la radio y estoy con una frazadita en las piernas, tomando matecito. ¿Qué está haciendo usted? ¿Me puede contar qué está haciendo en el plugin de comentarios de la psicosocial.ar? Vamos a ver si hay algún comentario. Probablemente no haya ninguno, porque hoy hay muy poca gente escuchando. No sé si habrá bericenses escuchando por allá por el sur. ¡Ah, claro! Allá que están... Yo tengo el prejuicio, muchachos, de que en Berisso se cagan más de frío que acá. ¿Qué temperatura está haciendo en Berisso, Buenos Aires? En estos momentos en Berisso la temperatura es de 8 grados. Me cagó, tienen un grado más que acá todavía. Pero puta madre. Pero ¿cómo puedo estar orgulloso de Merlo si hasta menos temperatura que ellos tenemos? ¿Cómo podemos competir con Berisso si hasta un grado más tienen estos hijos de su madre? ¿Cómo puede ser? Yo solamente estoy bien cuando al otro le va mal, cuando el otro se está cagando de frío. Si no, no me va bien, no me siento bien. Necesito dolor en el prójimo. Así digo, oh, qué orgulloso, ¿no? Y claro, agarra la pala, Gil, ¿no ves que te va mal porque no agarras la pala? Bueno, tanta gente que agarra la pala y le va muy bien. No sé si será por la pala misma, pero le va muy bien. Che, vamos a un temita musical, tenemos otro bloque cerradito y estaremos volviendo con un cuentito de Pedro Saborido para luego proceder a hacer una prueba. Para hacer una prueba de presentar música independiente, ¿sí? Ahora, Y vamos a seguir con Willy Crook, disculpen. Esta es la noche de Willy Crook porque se fue, porque ya no está más. Así que vamos a poner un temita de Willy Crook. Yo te amo. Je te aimé. Jorge Pinti, ¿estás ahí? Jorgito, Jorge Pinti, colaborador de Fiebre Sábado por la Noche en Cuarentena. Je te aimé, creo que es. Yo te amo, de Willy Crook and Funky Torino, sonando en la psicosocial.ar. Me estoy rascando, ¿sí? Al aire me rasco. Ahí. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406 o ingresá a nuestra página www.supermercado.providavirtual.com. La mesa nuestra de cada día con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. Los sábados a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche en cuarentena. En triplex por la psicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. La psicosocial.ar, un lugar sí, para estar. Que ya sabemos que estamos en la psicosocial. Yarará de Dalton Correction de acá. Vamos, os correction de acá. Sí, de aquí. Os correction de aquí. Hermanaus Dalton. Ahí. Bien. Otro momento, otro bloque en Nos Estamos Yendo. Ya nos vamos, ahora en un rato nos vamos. Vamos a charlar un poco. Yo me puedo quedar 5 horas, pero no tiene sentido. No tiene sentido si nadie hace un lujo de este junio. ¿Qué sentido tiene si este junio no es un lujo? Junio.este.lujo. Es un alias, eso es un alias. Es un, en vez de un choclo de CBU, es un alias. Y bueno, quizás sirve si tenés el home banking del cuñado, sobre todo el cuñado, del suegro, de la suegra, ¿no? Robar el home banking al suegro, a la suegra. Dice, este hijo de puta, mira, me voy a hacer Robin Hood para Lucas de Nos Estamos Yendo y le voy a robar a mi suegra, que esta conchuda, hija de mi puta, seguro que se lo merece más el tipo que está hablando que esta conchuda, ¿eh? ¿Entendés? Te metes en el home banking y derivás, haces una leve transacción. Después le decís que Lucas es el plomero. ¿Y quién pasó acá? A un tal Ramón. Te van a decir, ay, ¿dónde? ¿Por qué le pusieron al Ramón la plata acá? ¿Qué es esto? ¿500 pesos Ramón? No, es un plomero que vino a cambiar el cuerito. ¿500 pesos un cuerito? Y sí, está caro, doña, está caro. Le dicen y listo. Cometen el benigno pecado. Che, hablando de pecados y de benignas, y de benignas acciones. Tenemos un cuentito que creo que está lindo, ¿no? De Pedro Saborido, en Una historia del peronismo. Este ya no, Una historia del conurbano, estamos atacando a Una historia del peronismo. El otro día estuvimos con los seres fantásticos de la derrota. Qué lindo eso, estuvo muy bueno. Los voltios peronistas, me acuerdo qué copado estaban los voltios peronistas. Son unos voltios peronistas que cuando vos criticás las políticas del peronismo, se apropian de los voltios peronistas, se apropian de los electrodomésticos y hacen que las guafleras te muerdan el culo, que los aires acondicionados te hablen de lo goril y lo ortiva que sos, y así seguimos, ¿no? Lindos los voltios peronistas. Acá nunca me sucedió en mi casa porque nunca hablé mal en contra del peronismo. Entonces a mí los electrodomésticos no me atacan. Al contrario, me duran mucho tiempo generalmente. Se ve que están los muchachos voltio peronistas cuidando nuestros equipos. Para bien de la patria toda, ¿no? Por supuesto. Bueno, tenemos catálogo de merchandising y objetos de propaganda peronista. Y si no, también tenemos a los celestiales. Una manera de detener al enemigo es darle opciones. Sir Winston Churchill. No sé, podemos ir con los dos o con uno de ellos. Si no es tan largo, si uno no es tan largo, vamos con... Ahí está. Bueno, vamos con el catálogo. Si no es tan largo el catálogo, seguimos con los celestiales. Vamos con catálogo. catálogo, como bien dije recién, de merchandising y objetos de propaganda peronista. Muhammad Ali decía, yo siempre digo que soy el mejor, porque mi madre me enseñó a no mentir. Todo bien, lindo, Muhammad Ali. Bueno, la propaganda política suele tomarse como un concepto despectivo en sí mismo. Sí, es cierto. Yo la desprecio completamente. Se supone una práctica indeseable y maligna, pero no comunicar a la población sobre los logros de una gestión política es una omisión grave. Claro, estamos de acuerdo, pero mi querido Saborido, hay un problema acá, que una cosa es la propaganda. Bueno, está hablando de propaganda. Está bien, no, técnicamente me cagó. Porque la palabra propaganda no es un spot publicitario. Claro, ahora la tomamos nosotros como un spot publicitario. La propaganda, a ver, la propaganda sobre comunicar logros reales de una gestión política es buena. Es buena. Esa propaganda está bien. Propaganda es propagar, ¿no? Difundir, propagar aquello, propagar algo. Ahora, si vos vas a propagar un spot publicitario, donde en 18 idiomas inventados decís, hola, te saludo a vos que estás ahí, es difícil. Así no queremos la propaganda. Así decimos que es una mierda la propaganda. O cuando generalmente, y es un mal de la imagen política en sí misma, cuando todo político hace promesas que luego no cumple, promesas de campaña que no cumple. Por suerte el kirchnerismo durante los últimos 10 años viene haciendo unas grandes propagandas, en general, no digo, no sé si todas, pero en general, me acuerdo que hubo una, un spot publicitario, en época de campaña, obviamente, de Cristina, que era, la mostraban a ella con la gente y tres boludeces. O sea, no necesitaban ni hacer propaganda, básicamente, ¿no? Era una cosa de, miren lo que pasó. Era una cosa así, era un video que la filmaba ella con un montón de gente que la quería abrazar y besar. Tres palabras locas, una frase por ahí, chau, se acabó. No había promesa, no había una mierda. Ya sabés lo que es esto. Ya sabés lo que pasó, lo estás viviendo, sabés lo que es esto. Estaba muy, muy buena. Digo, es genial, no necesita ni hacer propaganda el kirchnerismo. Era magnífico. Bueno, mientras los otros partidos políticos seguían con la idea de... ¿Se acuerdan a Stolbizer? Yo ya gané. Yo ya gané, decía Stolbizer. Casi sabía que había perdido. Yo ya gané. Gané, no sé, desde el umbral testimonial con los otros muchachos zurdos, ¿no? Que están todos allí desde el umbral del testimonio, perfectos, impolutos y limpios, acusando todo lo que está imperfecto, sucio y que está mal, en definitiva. Bueno, tipos de propaganda, ¿no? Volvamos con Saborido, volvamos. Bueno. Pero no comunicar a la población sobre los logros de una gestión política es una omisión grave. Sí, y hay que decirle a Clarín también esto, que es una omisión grave no comunicar los logros de una gestión política. Porque se puede confundir lo que hace un gobierno con logros derivados del azar. ¿Derivados del azar? Bueno. Del exclusivo mérito personal, de la situación socioeconómica mundial o de la providencia. Parte intrínseca de un buen gobierno es una buena propaganda política. El peronismo siempre fue criticado por sus supuestos excesos propagandísticos. Claro, al peronismo se lo acusa. A ver, vamos con off. Vamos sin musiquita de fondo. Ahí está. Nos quedamos mutis. Vamos a hablar de peronismo, vamos a contar bien las cosas. El peronismo, nos cuenta Saborido, siempre fue criticado por sus supuestos excesos propagandísticos. Está para pensar ¿no? No sé si yo estoy pensador hoy o esto da mucho para pensar. Porque al peronismo se lo ha acusado de hacer propaganda hasta con sus acciones, ¿no? El peronismo hace algo. El peronismo reparte máquina de coser. A Evita se le canta el culo, hay una fábrica acá, máquina de coser, novedosa, pujante, en una Argentina de la década del 40, y Evita agarra, disculpen, del 50, y Evita agarra máquina de coser y de vez en cuando te tira una por la cabeza si estás haciendo la cola. Y entonces, ¿qué le dicen? ¡Ah, oh, eso es propaganda, lo hace por el voto, por el populismo! Claro, cada vez que el peronismo realiza una política que favorece al más pobre, lo acusan de propaganda, de ¿qué es el populismo? Es una política propagandística, básicamente, ¿sí? Eso es el populismo. Hacer por la propaganda, hacer porque yo quiero más poder. Y cada vez que el peronismo hace algo, le dicen que es propaganda y que es populismo, básicamente. No puede hacer algo bueno. O sea, para la derecha, básicamente, si vos haces algo por la gente, sos populista. Vos no podés hacer algo para la gente. ¿Por qué? Porque sos populista. Lo haces porque vos querés que te voten. No lo haces de corazón. No, es político. ¿Cómo va a tener corazón? Este lo hace porque quiere el voto. Y entonces, ¿cuál es la propuesta de la derecha para que no suceda el populismo ni la propaganda, que es consecuencia de ello? ¿Cuál es la propuesta de la derecha? Denme el poder a mí. Déjennos a las 1000 familias que gobernamos siempre, denos los recursos a nosotros, que nosotros vamos a intermediar entre el Estado y la población, produciendo y otorgando puestos de trabajo. Hasta la lora se caga de la risa. ¿Quién se cree eso, muchacho? ¿Quién se cree eso? ¿Me entienden? No, si no queremos... Esto es populismo. Nosotros tenemos que intermediar entre la riqueza del mundo y la población, y el sector de la población trabajador. Nosotros somos los intermediarios, los que vamos a dirigir las sociedades, los que las vamos a hacer progresar, los que vamos a hacer una nación pujante y vamos a generar puestos de trabajo. Claro, sí, apenas te sube... el balance anual de tu empresa, lo que haces es girar la Suiza, amigo. No invertís en una puta máquina. Si te bajamos los impuestos, te agarrás la sobra de lo que te bajamos, de lo que te bajaron los impuestos, y de vuelta te los llevas a Suiza o te compras un yate más grande. No invertís en el país. Como decía Discépolo, Mordisquito, ya lo conozco usted, Mordisquito. Tendría que poner algunos audios Mordisquito de los diálogos de Discépolo con Mordisquito. Bueno, no, cuchita acá, vamos, no joda. Bueno, me va a joder, no importa. No hay manera. ¿Entienden, muchachos? Bueno, me fui un poquito al carajo, pero es así. El peronismo siempre fue criticado por sus supuestos excesos propagandísticos. Bueno, claro, a la buena acción siempre le han llamado propaganda estos hijos de su madre. En todo caso, se lo puede acusar de no ser discreto. Y sí, se hicieron una marcha y todo, ¿viste? Lo contrario del capitalismo, que hace propaganda de sí todo el tiempo, pero siempre en forma enmascarada. Muy bueno eso, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. A ver, vamos. Mi perro está forzando un corte. Sí, está forzando un corte, ya volvemos. Proveeduría virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.providevirtual.com. La mesa nuestra de cada día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas, por la psicosocial.ar. Bien, ya volvimos. Bueno, se están agarrando afuera. Bueno, quería salir, que se joda. Bien, sigamos con el peronismo, disculpen, El peronismo siempre fue criticado por sus supuestos excesos propagandísticos. En todo caso, se le puede acusar de no ser discreto. Es magnífico. El bajo tono con el que está contado, ¿no? La discreción con la que está contada. Lo contrario del capitalismo, que hace propaganda de sí todo el tiempo, pero siempre en forma enmascarada. Escaléctric de Perón y Evita. Recuérdense que esto es un catálogo de merchandising y objetos de propaganda peronista. Escaléctric de Perón y Evita. Pista en forma de perfil de Evita. Similar a lo que se dice es Ciudad Evita vista desde el aire. Es uno de los primeros juegos de autitos eléctricos en pista con carriles. Se pueden ver dos autos. Un justicialista, industria argentina. Hay un auto que se llama... Es el justicialista, era un auto bastante novedoso para la época. creo que fue el primero hecho en un simil plástico, la carrocería. Un auto justicialista de industria argentina, con techo, conducido por un muñequito que se supone es Perón. El otro es un justicialista pero descapotable. Existían las dos versiones. Es el de Vita, que va más rápido y descarrila con facilidad. Es el de Vita que va más rápido y descarrila con facilidad. El de Perón va más despacio, pero llega. Se dice que Perón lo mandó a diseñar así para que los niños sepan que con actitudes pasionales y revolucionarias se es más veloz, pero no se llega lejos. A juzgar por actitudes de la generación que jugó con el Tesla Electric, con infancias en los años 50, lo que se proponía enseñar Perón no dio mucho resultado. Claro que no. Vieron después, todos andaban rápido y se tumbaban en las esquinas. Bueno, el ajedrez peronístico también, en el catálogo de merchandising. Interesante modalidad del juego clásico del ajedrez, en este caso, donde invariablemente ganan las piezas negras siempre. Obviamente, el rey era Perón y la reina Evita. El alfil, un cura obrero. Y así sucesivamente. Mientras las piezas negras tenían peones, las blancas tenían empleados administrativos. La particularidad es que mientras las piezas blancas comían a las piezas negras, estas no comían, sino que simulaban al movimiento. Cada pieza que capturaban. No, sino que sumaban al movimiento cada pieza que capturaban. Claro, los peones negros, los peones peronistas, no comen a los blancos, sino que los suman a su equipo peronista. Es por eso que los empleados blancos se sumaban a las piezas negras. Finalmente, la alianza de clases obrero-burguesa tiene muchas más piezas que la blanca oligarquía. Y esta entonces pierde. Claro, por eso siempre ganan las negras en el ajedrez peronístico. Porque hace la alianza de clases obrero-burguesa. Ahí está. En la realidad, el deseo burgués provoca el efecto contrario y se prefiere acumular desde las piezas negras para después declararse como parte de las piezas blancas. De todos modos, la intención de la propaganda no queda clara. Metecorcho, otro juego en el catálogo de merchandising peronista. Extraño juego el metecorcho, mecánico del tamaño de un metegol. Muy raro. Hay unas manijas y ejes alrededor del juego con los que se manipula a dos equipos. Tendencia revolucionaria peronista y ortodoxia peronista. No emula un estadio como el metegol, sino el puente 12 de la autopista Richeri y el palco del acto en Ezeiza, que se organizó para saludar el regreso definitivo de Perón a la Argentina. Bueno, hay un muñequito de Osinde, otro de Leonardo Fabio y otro del famoso pelado de bigotes y lentes negros que levanta un fusil. Es una foto muy conocida. El juego consiste en llegar al palco y lograr que los muñequitos de cada equipo suban. El complicado mecanismo, ¿no?, del mismo juego hace que los ejes se traben entre sí, los muñecos se salgan y después de un rato el juego queda totalmente destrozado, sin posibilidad de volver a usarse por la lucha entre el peronismo revolucionario y la ortodoxia. Los diseñadores dicen que no es un defecto que se rompa todo, sino que de eso se trata el juego. No queda claro el sentido de propaganda del mismo, eso sí, aunque se asegura que es solo mostrar que el peronismo sobrevive a todo. Juego didáctico de mesa. No les des pescado, no les des pescado. Dale asado, pan dulce, sidra y después, si quiere ir a pescar, enseñale. Simpático juego pedagógico justicialista. Típico esquema de dados y tarjetas que hacen que se vaya avanzando en un recorrido. En el mismo se aprende que si alguien tiene hambre, primero hay que asegurarse que la persona se alimente y después se puede encarar alguna capacitación laboral. Ay, Dios. Exigirle a alguien que tiene hambre que aprenda una tarea para poder comer es de hijo de puta. Primero que morfe. Es un derecho. dice la tarjeta inicial del juego. También trae una cañita, que tiene un hilo con un imán en la punta. Con ella se puede atrapar peces de plástico, pero es una opción. Pescar debe ser una actividad recreativa y no una forma de asegurar la subsistencia. Para eso está el Estado. Eso en cualquier país medianamente serio de Europa lo saben. Pescar para romper las bolas y después comerse lo que se pescó está muy bien. Pero como única opción para alimentarse es de atrasados. Si los gorilas quieren vivir en un país así, que vivan ellos. Manga de soretes. Todo esto dice otra tarjeta del juego, quizás la más esclarecedora, que se toma cada vez que con los dados sale un doble 6. Por supuesto, el jugador puede elegir entre pescar o dormir una siesta si saca la tarjeta. Perón se va al sobre, donde aparece un Perón sonriente que dice: me gusta la siesta, porque puedo amanecer dos veces. un breve comentario. Respecto a esto de que pescar debe ser una actividad recreativa y no una forma de asegurar la subsistencia, para eso está el Estado, eso en cualquier país medianamente serio de Europa lo saben. Esto es absolutamente cierto, no es chascarrillo desaborido. En Europa hubo un suceso que marcó toda la última media centuria, ¿no? los últimos 50 años de Europa, que fue la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, y al verse todos destruidos, no solo Alemania, no solo Rusia, todos destruidos, todos arrasados, todos con muertos, con hambre, se volvieron de alguna manera compañeros de dolor y de necesidades todos los países. Entonces, si a eso le sumamos la ayuda del Plan Marshall de Estados Unidos a Europa en la década del 50 para reconstruir Europa, tenemos que durante los últimos 50 años en Europa hubo gobiernos ampliamente socialistas que marcaron las bases de lo que es la Europa de hoy en día, esto que se entiende ahora más bien como Unión Europea, donde hay amplios y vastos derechos para todos los ciudadanos europeos. Estamos hablando a que, por ejemplo, Francia llegó a niveles como enviarte, cuando estás una mujer embarazada, empleada en relación de dependencia, si está embarazada, el Estado le manda a la casa el Estado le manda una persona para que la ayude en sus últimos meses de gestación, ¿sí? Para que le lave la ropa, la asista, el Estado paga ello. Sí, sí, sí, señores. Sí. Estamos hablando que en Italia los trabajadores, los empleados en relación de dependencia, gozan de hasta 2 meses de vacaciones en algunos casos. Sí, 2 meses. Un mes y medio, un mes mínimo, también algunas veces 2 meses. Y así seguimos, salud pública y salud y educación pública está más que garantizado eso. Prácticamente toda Europa, que no sé si Inglaterra tiene un modelo pseudo privado público, no estoy seguro. Bueno, entonces, no es joda esto, de que eso en cualquier país medianamente serio de Europa lo saben, es cierto, muchachos, no es chascarrillo desaborido esto. Esto es cierto, Europa disfrutó y aún disfruta de políticas peronistas, no por ser peronistas, ¿no? De políticas humanas, socialistas, las mismas que acá quería llevar adelante el peronismo. Bueno, no es joda eso. Análisis y reflexión, che. Luego de hacer una propia reflexión sobre lo leído, ofrecemos al lector estas consideraciones. Patricia Pat Álvarez, politóloga, nos cuenta. Todos estos asuntos de la propaganda del peronismo terminan molestando. Lo cierto es que, como siempre, lo que ofendía al país burgués no es lo que el peronismo hace, sino que se lo diga abiertamente sin tomarse el trabajo de engañar. El proceso psicológico que conduce a esta indignación no es el no disimulo. Es el no disimulo. La misma indignación que en una pareja puede tener una de las partes de la pareja cuando la otra no se tomó el trabajo de ocultar mejor una infidelidad. El descaro. El peronismo es descarado. Y debería aprenderlo para evitar las ya gastadas críticas a su forma de difundir sus ideas y sus logros. Creo en un peronismo más careta y más sutil, nos dice la politóloga, porque la humanidad está cada vez más careta y más sutil. Lindo, ¿no? No está mal, no está nada mal. La verdad que no está nada mal. Che, vamos urgente a hacer una prueba. Sí, vamos urgente a hacer una prueba. A ver, hermanos Dalton... fuera. Hoy es un programa un poquito descolgado, un poquito descontracturado, libre. Así. Se escuchan los botones, ¿no? Qué lindas las teclitas. Hay que apretarlas despacito. Si yo las suelto... ay, ve cómo suena. Bueno, ¿qué es esto? Vamos, no me falle ahora. No me falle, señor, por favor. Pero, hombre, quiero hacer una prueba, no sea malo, acá está. Muy bien. Lindo, ¿eh? ¿Qué es esto, no? ¡Oh! Está bueno. Está sonando Lunar Gardens, ¿eh? Jardines lunares. ¿Será? Gardens. Jardines. A ver. Jardines lunares, claro que sí. Aparentemente banda instrumental. Muy, muy progresiva. De Toronto, Canadá. Ontario. No me digan que no. Bueno, se me coló un sonido. Pero carancho, qué mala leche. Con la patita toqué un botón de un equipo acá que uso de monitor y empezó a salir un montón de estática. Acá les vamos a contar a los muchachos. Los muchachos son, a ver, la banda se llama Possum y son de Toronto, Canadá. Me metí en el Facebook de los muchachos, les voy a poner, a ver, no, espera, primero acá voy a escribir en castellano, tengo un traductor. Hola gente, los estamos haciendo sonar en lapisicosocial.ar con su tema Lunar Gardens. Es magnífico. Yo y los oyentes encantados. Y ahí está. Hello people, we are making them ring in the psicosocial that, bueno, punto .ar, we this lunar garden, them, etc. Perfecto, tradujo todo. Vamos a comentarles a los muchachos. Vamos a dejarles el comentario. Ah, le voy a poner todos los días de 23. todos los días. De, mentira, todos los días no. Pero bueno, de 23 a 01 AM. En español. Bueno. El saludo era greetings for Buenos Aires, Argentina. Listo. Ahí está. Muy bien. Un mensaje enviado a los Possum. Lunar Gardens. Su tema. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrarlo? Y sí, en Bandcamp. Bandcamp.com. Ahí. Bandcamp.com. Ponen Lunar Gardens. Y los conocen. Los van conociendo. Está re bueno esto, ¿eh? Che, vamos con un poco más de... A ver, vamos a meternos con el rock. Vamos a ver. A ver qué tenemos así. Yo tenía una banda magnífica. Bueno, vamos con estos. A ver. ¿Qué está sonando aquí? Estoy en el género rock. No está sonando ahora, pero conchisuma. Bueno, parece que cada vez que... Está, por eso estoy haciendo la prueba, les dije. A ver, ¿y ahora? ¿No? ¿Tampoco suena? Vamos, muchachos, que yo los estoy escuchando. A ver. ¿Ahí? Está complicado, ¿eh? Cada vez que se cambia la página, me cambian los cables virtuales. Acá se complica. Pero vale. De a poquito lo voy a ir haciendo mejor. Adirondack. Sí, estos son Adirondack. No, esperen. El tema es Adirondack. By Speak Memory. La banda se llama... Hablar, recordar. Speak Memory. Raro, ¿no? Speak Memory. Son de Oklahoma. También así. Lindo. Lindo instrumental progresivo también parece. Parece. Lindo suena, ya tenemos a los Possum, podés buscar ahí en bandcamp.com Possum con su tema Lunar Gardens, y ahora los Speak Memory con este tema Adirondack. ¿Dónde están? Están en Oklahoma, en Oklahoma City. A mí me gusta cómo suena. Suena prolijo. Ahora está un poquito repetido. Es música independiente esto, muchachos. Son artistas independientes, ¿sí? No están bajo el sello de una discográfica, nada. Es gente que sabe tocar y toca. En el anterior caso, desde Ontario, Canadá. Ahora desde Oklahoma, en la ciudad de Oklahoma City, Estados Unidos. Ahora, ¿dónde está Oklahoma, no? Oklahoma es el que está arriba de Texas. Un estado ahí medio cuadradito, es como un Buenos Aires horizontal arriba de Texas, y te digo que es grande igual, no hay, es raro un estado pequeño en Estados Unidos. Es un monstruo en tamaño. Estos muchachos tocan en Oklahoma City, ¿no? Y Oklahoma en sí mismo no es un... Tiene 4 millones de habitantes Oklahoma. Es como la capital federal, todo el estado de Oklahoma. Y donde tocan estos muchachos hay una población de 500.000 personas. Claro, a esto hay que sumarle las bondades y las virtudes del primer mundo, ¿no? Del mercado del primer mundo, que tienen acceso a todo. Sí, serán 500.000 personas, pero en otro contexto de mercado y de consumo, claro. Está lindo, ¿eh? Suena bien. Vamos a dejarlo ahí y vamos a buscar a la siguiente. Estos son los Speak Memory con su tema Adirondack. Me mató con lo de Adirondack, pero bueno, si Pablo Barque le pone signomón a un programa de la psicosocial, ¿qué les voy a preguntar a esto? ¿Con qué derecho les voy a preguntar a ellos qué significa Adirondack, ¿no? Si no le pregunté a Pablo Barque qué significa signomón. Bueno, voy a hacer trampa acá. Voy con unos que ya conocí el otro día, pero que no se los quiero hacer perder y que son deliciosos. De hecho, los tengo como favoritos. Creo que lo tengo como favorito. Cortamos este. A ver si los puedo buscar acá mejor. Estamos aprendiendo. Estoy aprendiendo. Lo estoy haciendo así al tuntún. Que esto tiene que ser fresco y en vivo. Esto no tiene que estar grabado ni nada. Bueno, con esta banda. Esta banda se la dedico a la Doctor Amor. Le tiene que encantar a la Doctor Amor esta banda. Es increíble esta banda. Realmente. Bueno, vamos a ver primero si me lo toma, ¿no? ¿No? Cada vez que hago esto. Es increíble esto. Permitir. Bueno, vamos con la siguiente, a ver si suena. Tienen unos temas increíbles. Vamos. No me está sonando, ¿eh? No me está sonando de vuelta. Y eso que le acabo de poner que suene. Vamos, muchachos, no sean así. Che, ¿qué les cuesta? Ahora sí. A ver. ¿Y? Creo que sí. Sí, está sonando esto. Bien, vamos. Es un quilombo. Pero escuchen, ojalá que estén escuchando. Creo que sí, estoy casi seguro. Delicioso, ¿eh? Delicioso. Con ustedes sonando en la psicosocial.ar, los Messerchups. Son geniales. Creo que estos se quedan, ¿eh? Estos se van a quedar en la radio. Tienen una estética increíble, digamos. No por novedosa, sino por lo lograda que está, la imagen de ellos, la artística que utilizan. Hay una muchacha, guitarrista o quizás vocalista, que es una pin-up de los años 50. Es una rusita que tiene el flequillito, todo tipo Betty Page. Y en la portada, si los buscás, si te vas a bandcamp.com, y buscás Messerchups, así como suena, C-H-U-P-S, doble S, Messerchups. Vas a ver que el banner de ellos buscan y consiguen una comunicación audiovisual con todo esto del estereotipo del cine de terror de los 50, Frankenstein, la cosa del pantano, y demás, vampiros. Bueno, tienen toda esta onda ellos. ¿Ya se terminó? ¿Qué pasó? Cambió de tema, sí. Crash ese. Bueno, aquí los Messerschmitts tienen más cosas, pero... Ah, este es bonito. Es como el surf rock, ¿no? ¡Qué lindo! Messerschmitts, descubiertos aquí, colonizados por la psicosocial.ar. Surf Rider from the Swamp Lagoon, el álbum. El tema, Crash. Y no les dije lo más lindo de estos muchachos todavía. Claro, porque uno escucha que hacen surf rock, y con toda esta cosa que te dan ganas de ir corriendo a ver una película de Tarantino, ¿no? Bueno, no les dije lo mejor todavía. No son norteamericanos. Y agárrate de tu cuñada, como dice el amigo de te lo resumo así nomás. Agárrate de tu cuñada porque no son yanquis, son rusos. ¡Sí! ¡Son rusos! Tocan allí desde la ciudad tan conocida de San Petersburgo. Me encantaría, a ver si tengo cómo se pronuncia. No, no le quiero forzar más audio a la salida que estoy teniendo. Buenísimo, los Messerschmitts sonando aquí en Nos Estamos Yendo, colonizados por Nos Estamos Yendo y la psicosocial.ar. Otro más, vamos con otro más. Esta banda se queda acá, se queda. La vamos a usar de cortina esta banda. Es muy, muy deliciosa. Messerschmitts, tres, a ver cuántos son. Son cuatro, creo, o tres. ¿Cuántos son estos atorrantes? Esperen que tengo tantas. Vamos, doctora, si está escuchando, vaya urgente a buscar los Messerschmitts a Bandcamp.com. Ya quiero ir a ver Tiempos Violentos. Ya me termino el programa y me la descargo de vuelta. Muy bueno lo que hacen estos rusos de San Petersburgo. Vamos con algunos datos de San Petersburgo. Yo quiero saber, porque los tipos están tocando, están haciendo buenas cosas, pero quiero conocer el entorno económico sociocultural, ¿se entiende?, de la banda. ¿Qué carajo pasa en San Petersburgo? Y en San Petersburgo está al este, es una ciudad con mucho contacto así europeo, propiamente dicho. Saben, ¿no? Bueno, de los Urales para acá, Rusia es técnicamente Europa, pero ningún europeo te va a decir que los rusos son europeos. Hay un temita. Y bueno, San Petersburgo está acá en la costa este, ya casi limitando, no sé, a 500 kilómetros de la frontera con Finlandia, póngale. Le calculo acá a milímetros, por ver el mapa nomás. Un poquito al centro de Rusia, pero al norte de Europa, de lo que sería el cuerpito que nosotros tenemos como Europa, muy cerca de Finlandia, limitando con Finlandia. Así que la comunicación con Finlandia es otro tema. Si está cerca de Finlandia, es otro tema. Finlandia es un pueblo muy característico y de lo más extraño, pero para bien, no para mal. ¿Qué tiene San Petersburgo? A ver, es antigua la ciudad, no tanto como Rusia, del año 1703. Yo quiero ver la población, el PBI, esos datos. Hay 5 millones de rusos viviendo en San Petersburgo. No es para tanto tampoco. Y dale uno más, a ver. Dale uno más. Déjalo de fondo, aunque sea. Ya estamos en 2 horas de nos estamos yendo. Espero que les haya gustado. Ah, me repitió el tema. Bueno, está bien, déjalo ahí, déjalo de fondo. Este tema, que es uno de los que más me gusta, The Mysterians. Lástima, es cortito, pero bueno, The Mysterians. Los Messerschmitts, allí en San Petersburgo, 5 millones de habitantes, así están estos chicos tocando. ¿Cuántos son? Aparentemente son 3, es un power trio. Sí, son 3. Tienen un Facebook, les vamos a poner lo mismo en el Facebook. Vamos a visitar el Facebook de los Messerschmitts y les vamos a dejar un mensaje por acá. Hola gente, los estamos descubriendo. Vamos a ponerle algo así como, no sé qué les ponemos, ¿no? Hola chicos, los estamos descubriendo en vivo desde un programa de radio en Buenos Aires, Argentina. Argentina. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo. A mí y a la audiencia nos encantaron. Estoy seguro que si estás escuchando esto te gustaron los Messerschmitts. Son súper simpáticos. No puedes decir que no te gusta. Este es de Mr. Ain. Y escuchá el misterio que da esa guitarra. De Mr. Ain decía el misterio que da esa guitarra, esa sensación de misterio. Por eso. ¡No! ¡Me perdí la puta! Ven, tengo que ir prolijando esto. Ahora de vuelta. Los estamos descubriendo. Otra vez tuve que volver a hacer todo porque cambié de ventana y me borró la papita que lo parió. Para eso tengo un traductor. Me tengo que instalar un traductor para que mañana no suceda esto. Descubriendo desde un programa de radio en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Nos estamos yendo. No, desde Buenos Aires, Argentina. Nos estamos yendo. No sé cómo lo va a traducir al inglés, porque no, pero voy a ver. We are going. Así que bienvenidos a We Are Going. Bueno, ahí les mandé el mensaje a los muchachos. We are going. Bienvenidos a We Are Going. Que nos estamos yendo, claro. Es la versión para la corona. Allá le voy a decir a la reina que nos conozca como We Are Going. Nos estamos yendo. Bueno, ahí les mandé el mensaje a los Messerschmitts. Después les mando otro. Les voy a decir que estamos spookniqueados. Que ya nos dimos la Sputnik. Son músicos estos. Y le chupan la media a todos, ¿viste? No es que dicen, uy, qué copado, qué loco esto. Los tipos son músicos y sinceramente te chupan la media. Te no paran de chuparte la media. Cualquier cosa que les diga, hola, me gustó tu música, ellos son tan encantados. Aunque fuesen racistas, sos, no sé, un puertorriqueño y un artista nazi te dice, oh, muchas gracias, yo también te quiero a ti. ¿Viste? No tienen problema. Cuando son artistas, se comen todo lo que venga. Y te tiran besos y son adorables. Es así. Bueno, ojalá establezcamos en algún momento alguna relación linda con alguna banda, así, en modo internacional. De último me lo traigo a Pablo de traductor. ¿Vamos con otra banda? ¿Tienen otra banda? Tengo una para mañana que la conozco, pero quiero ir con otra. A ver, vamos a seguir con la dinámica esta. Espero que les guste. Experimental. Jodido el género experimental. Messerschmitts, San Petersburgo, Rusia. Descubiertos y colonizados por nos estamos yendo. Bueno, a ver. ¿Qué locura encontramos en el género experimental? va a ser complicado esto, muchachos. Ya les digo que... Tastemaker Epics, ¿qué les parece eso? Taste es probar, ¿no? Creador de prueba, epic, no sé, a ver, complicado. Vamos, a ver, no, primero tenemos que activar el audio cada vez que cambiamos la paginita. Sí, sí, ya sé, mi amor, sí, sí, no, está bien. Ahí está. Esto activó... Qué lástima que... Pucha que lo tiró. A ver, vamos muchachos, estoy al aire. Che, por favor, un poco de dinámica. Se me va a dormir la gente. No, no lo tomó todavía. Pero coño, qué suerte que hice la prueba hoy, ¿eh? Y ya tarde. Tarde. Otra vez. Es duro, esto va a ser duro, sí, va a ser duro. Es una locura que, porque me cambia el nombre de dominio, yo tenga que cada vez que elijo una banda, tenga que volver a seleccionar el truco para ponerlo al aire. No importa. Estoy en el rubro experimental. Tastemaker Epics, que no sé exactamente qué será, a ver. Error, ay Dios, ahora se me puso en contra también el traductor. Bueno, otro día se los traduzco. Creador, taste es probar, maker es hacer, hacedor no, fabricante, no maker. Epics es épico. Creador de gustos épicos, ¿será? Bueno, ¿los están escuchando ahí de abajo? Sí. Una emisión bien improvisada y traída a los pedos y a los pelos. Aquí nos estamos yendo, aprovechando que ya son las 2 de la mañana y que no aburro a mucha gente. Seguimos probando cosas, dinamizando el programa. 5 oyentes ahora, pero ¿cómo puede ser? Arranqué con 1, ahora tenemos 5. ¡Ay, Dios! ¿Qué son estos tipos que están sonando, no? Bill Horris. Bill Horris, un ñato, un cristiano, desde Los Ángeles, California, hizo esta obra que solo él la entiende. El tema llamado Tastemaker Epics. Señor, ahora metió sonidos de comunicaciones. A ver. Este atorrante se colgó con el frutilú. Arte, el arte ha sido invocado aquí esta noche. ¡Qué flash, loco! Yo venía fumándome un facito por acá, estaba en Hurlingham o en La Ferrere, no sé. Y de repente pintó un camión y yo sentí que me chocó, pero ahora está todo bien, no tengo camión, no hay vereda. No estoy en Hurlingham, estoy en el sonido, loco. ¡Qué flash! Y esa luz, hay una lucecita, loco, re chiquita. La voy a tocar con la mano a la lucecita, a ver. Está lejos, pero va llegando la lucecita. ¡Loco, qué flash! Y sí, son unos flasheros. Es un flashero este tipo, ¿no? Bill Horris. Horris, le diría. Horris, sí, ¿no? Jódase, Horris. Le digo Horris, de nombre Bill. Allá en Los Ángeles, California, te colgaste con el Fruity Loop, amigo, ¿eh? Nada que ver con lo que venía, ¿eh? los Possum buenísimos, no sé si te estás enganchando recién ahora esto, ¿no? Los Possum, una masa en Ontario, Canadá, con el tema Lunar Gardens, buenísimo. Los Messer Chups, que hice trampa porque ya los conocía, pero se los quería presentar a ustedes, de San Petersburgo, Rusia, magníficos los Messer Chups. Ahora, el tema es que, claro, de vez en cuando nos vamos a tener que comer una galletita como esta, Mirá, y sigue la torrante. ¿Con qué cara publicaste esto, hijo de puta? Dice, no, pero yo siento unas cosas. Cuando le robo los clonazepanes a mi madre, siento que hago esto. Pará. Yo te voy a hacer unos arreglos. Espera. Claro, estoy agregando la tensión del empleado administrativo que no puede parar y escapar del trabajo, ¿no? Del trabajo administrativo con un teclado. Le hago ese arreglo yo musical a la obra. ¡Ah, caos! No son las 6 de la tarde. ¿A qué hora podré salir de esta oficina? Es un infierno. ¡Qué hijo de puta! Bill, seguí participando, Bill, seguí participando. Bueno, he jodido el género experimental. Es más, ya vengo dibujando cómo van a ser los próximos, las próximas emisiones de este bloque de música independiente. Ya vengo viendo que el género experimental sirve para algunas cosas. Sí, no sé. Los viejos oyentes de Nos Estamos Yendo me estarán entendiendo. Vamos con uno más de experimental. No, dejémonos romper las pelotas. Vamos con uno más de rock. Vamos a poner. No quiero ponerles metal, porque yo sé que ustedes no son del palo metal. Vamos a poner uno más de rock. A ver, vamos a encontrar uno al azar, así, de rock. Sí. Always, UBTV. A ver, bueno, ya que sé, vamos con esto. Tenemos Dark Tea también, Ganser. Ah, vamos con los VTV. Vamos a ver qué son los. No sé si suenan. No estoy seguro que estén sonando. No están sonando. Muy bien. Acá me están reventando. Empieza muy fuerte. Es un poco clásico, quizás. Esperen que ya. Hay problemas acá. Y bueno. Primero hay que hacerle toda una historia al cable virtual, ataque cargue. ¿Qué banner pusieron estos muchachos? Me tardó 8 horas en cargar un banner de 600 píxeles. No entendí. Bueno. No, tampoco. Master, por favor. Se va a complicar. Ahí está. Es como el otro yo. UBTV sonando en la madrugada de la psicosocial.ar por Nos Estamos Yendo. Loco, aguante, estoy en la escuela secundaria, dame el skate, mirá, hago un ollie, vieja. Soy re biker, vieja, aguante el hardcore, aguante la juventud. Son el otro yo. Bueno, esto es como el rock chabón de Argentina, ¿no? El rock viejita, el rock chabón. Para Estados Unidos, el rock chabón, el rock viejita de nosotros es esto. Básicamente. Una especie de punk rock estudiantil, un poco naif. Acá agregaron la pieza, diría, ¿no? Agregaron la voz femenina. me está cuesta un poquito hacer este bloque porque tengo que estar monitorizándome por la música y mi voz tiene delay. El monitor, siempre les digo, me está matando el monitor. Bueno, acá se complica más, pero bueno, hago lo que puedo. Bueno, es el rock viejita, el rock chabón de allá de Estados Unidos. UBTV son de Queens, barrio de Nueva York, obvio. ¿Quién no conoce? ¿Quién no sabe que Queens está en Nueva York? Te la pasaste mirando televisión pública, flaco, si no sabes que Queens está en Nueva York. Cualquier cristiano latinoamericano sabe que Queens está en Nueva York. ¿Por qué? Porque nos la pasamos mirando televisión, por eso. Acá otro tema de los UBTV, Back to Nowhere, Nowhere, Volver a Ningún Lado, creo que es, no, Nowhere, Nowhere, no, no, no, no, Back to Nowhere. Bueno, lo subí TV aquí, always, something, algo, siempre algo, ¿no? Something, creo que era algo, me parece. No me anda el traductor, mañana me instalo un traductor, necesito un traductor urgente para esto. Son de Queens, Nueva York, ya saben que en Nueva York hay 10 millones de personas, más o menos, ya conocen, entienden lo que es el ambiente de Queens, entienden que estos muchachos van a trabajar a un McDonald's, salen del McDonald's y se compran una guitarra eléctrica a 12 cuotas en la esquina. Es así. Pero lo están haciendo y bien estos pibes, ¿no? Es válido lo que están haciendo. Desconozco qué edades tienen, cómo son, una lástima. Pero bueno, se los puede... Mirá, no... Qué raro, no usan Facebook. Ah, puede ser también que sea un... Hay muchos artistas que publican en Bandcamp, que publicaron en el 2015. Y después, bueno, se cuelgan, no hacen más, se divide la banda. Muchas cosas. Bueno, vamos con uno más. Me estoy divirtiendo mucho haciendo esto. Me gusta mucho. Así que... Bueno, pero vamos con uno más. Pero vamos a hacerlo. Yo me acuerdo que acá... A ver. Porque había una manera de encontrar el... crédito local. Había. ¿Sabes que te venís a Bandcamp? Esto es impresionante, muchachos, ¿eh? Para que después no nos quejemos, para que después no nos comamos las tapas de mierda de Clarín, que te quitan cualquier posibilidad de orgullo nacional, de orgullo cultural. A ver, me acuerdo que uno se ponía acá a buscar, por ejemplo, acá tenemos para Discover, ¿no? Descubrir. Podés elegir a ver por locación. Y sabes que vos ponés por locación y aparece Amsterdam, Atlanta, Austin, Baltimore, Berlín, Boston, Brooklyn, Denver, Detroit, Los Ángeles, Madrid, Montreal, Portland, San Francisco, Washington, Vancouver, Oakland, etcétera, un montón de ciudades norteamericanas, europeas, y entre ellas la única de Sudamérica que está es Buenos Aires. Como para que después no pensemos, ¿no? Que quizás, mira, y justamente por ahí podría estar Montevideo también. Pero hay mucho músico en Montevideo. Pero el orgullo acá latinoamericano está acá, en Buenos Aires. Mira, está entre todas ciudades súper pujantes, integradas, con presupuesto, con mercado, con cultura, con trascendencia también cultural. Y bueno, y está Buenos Aires. Vamos a descubrir algún artista bonaerense, ¿qué les parece? No estaría mal, ¿no? A ver, vamos a descubrir alguno en Bandcamp acá. A ver, ¿cómo podría ser esto? Vamos por acá. No, format no. Vamos simplemente a Buenos Aires. Sonando los UBTV de fondo todavía. De Queens, Nueva York, banda independiente. Prolijos, prolijos. No es basura esto, chicos. Me está costando sacar me está costando sacar artistas argentinos. No sé por qué, no presiono y no me sale. Está muy raro. Bueno, acá tengo uno. Vamos con... Uy. No está sonando esto, ¿no? No creo. Creo que lo están escuchando. Justo agarré uno otra vez, muchachos, pero dale, si ya tenés que estar a la... Qué lío, ¿eh? Ahí está. Bueno. Una lata y un cartel. Estos son argentinos. Un par de ojitos grises. Se camufla entre baldosas. No está mal. Sube viento y despegar, dando paso a su inspiración. Hay tanto tiempo sin ver el sol, que ha dejado en mí su última canción, que me fulmina. Bandcamp nos dice que están en el género folk. No está mal, no está mal aplicado el género. Son los Churupaca. Churupaca, sí, Churupaca. Espero, ¿no? Sí, son los Churupaca. El álbum, el tema. Como viene, se va. El tema se llama Eterno Retorno. No sé si hace mención a la idea de Nietzsche, del Eterno Retorno. Huellas abiertas sobre esta ciudad desierta. Súper interesante lo que hacen los Churupaca, con su tema Eterno Retorno. Son de Carlos Spegazzini, acá del sur del conurbano, Argentina. Yo te desarmaré. Estoy casi seguro que dice Spegazzini, y tienen que ser de Carlos Spegazzini. Acá, 10 kilómetros, depende de dónde vayas, a un radio de 10 kilómetros del partido de Ezeiza. Churupaca, sonando en la psicosocial.ar, colonizados también por Nos Estamos Yendo. A ver, vamos a charlar con esto. El tema que si quiero charlar con ellos ahora, bueno, quiero descubrir, a ver si puedo descubrir, si puedo. Los dejamos de fondo. Vamos a ver si podemos decirles en Facebook. Vamos a invitarlos, vamos a mandarles un mensaje. Estos son los Churupaca. Sí. info@churupaca.gmail. Vamos a mandarle un mensaje. A ver. Hola, gente. Los estoy descubriendo en vivo. Desde la psicosocial. Psicosocial.ar. Suena medio mexicano, ¿no? Tiene un dejo. Eso sí, la propuesta es súper, súper interesante. Se los nota bien, se los nota prolijos. Se los nota con ideas también. Los estoy descubriendo en vivo desde la psicosocial.ar. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo. We are going. Ahora somos los We are going también. Nos estamos yendo. De lunes a viernes. A las 23 horas. Cualquier cosa chifle. Les voy a poner porque estos son. Reíte aunque sea de mí. Acaba de pasar Churupaca desde Carlos Espegazzini, provincia de Buenos Aires, Argentina, a través de bandcamp.com con su tema El Eterno Retorno. Y espero que les haya gustado. No sé si estuvo dinámico, si les ha gustado este bloque de música independiente. Hacía muchísimo que lo quería hacer. Epa, acá tenemos mensajes, pero de todo el mundo. A ver, Scalectric de Perón y Evita, me muero, dice la doctora Amor. Bueno, vamos con un poquito de... Tommy, hola Tommy, estaban escuchando, hasta Christian Black estaba escuchando, mirá, justo, es increíble porque Christian es un tipo musical. La doctora Amor decía, Scalectric de Perón y Evita, me muero, pista en formato de perfil de Evita, sí doctora, son las cosas. Possum, linda banda, suena Yes en sus comienzos, muy bueno. Christian Black, un amigo, aquí escuchándote, Lucas, mientras me clavo unos matienzos y esquivo el frío. Genial la música. Gracias, Cristian. Espero que sea un buen bloque. Una buena. Ahí acá está la doctora también. Que yo personalmente le recomendaba a la doctora Amor, los Messer Chops. Messer Chop, gracias por la dedicatoria. Sí, muy Tarantino. Me encanta la estética del álbum. Es como Beach Surf Rock. Nos siguen invadiendo los rusitos. Estoy buscando en Bandcamp. Y están en Spotify también. Descomponete. Y sí, doctora, claro. Obvio que iban a estar en Spotify. Bueno, lo importante es que yo me divertí haciendo este bloque. Me gusta hacer esto. No podía hacerlo por un tema de cables virtuales. No podía hacer que tener potencia en el micrófono, retorno y a la vez hacer que Firefox salga al aire. Hacer que todo eso salga al aire es un quilombo. Acuérdense, muchachos, que esto es la psicosocial.ar, una radio hecha con dos cables. Va a ser el próximo eslogan de la psicosocial. La psicosocial.ar, una radio hecha con dos cables. Me encantaría. Bueno, y hay dos cables, muchachos, no hay cuatro, ¿entiendes? Bueno, por eso que no podía hacer que un navegador cualquiera fuere, Firefox, Chrome, usen Firefox, muchachos, salga al aire, reproducirlo, arrojarlo al éter del streaming, no podía. Hoy sí, después de un par de vueltas, tengo retorno, tengo potencia en el micrófono, no sé si se han dado cuenta, pero en los últimos 5 programas suena bien mi voz, nada que ver con lo que sucedía con otro micrófono que había acá y con otras cosas. Se va mejorando todo de a poquito. Es como dicen los guiones malos de películas yankees, ¿no? Baby steps, pasos de bebé. Step by step, steps by steps. O baby steps. Tranquilízate, le dicen, ¿no? O sea, no me sale la palabra. Necesito el traductor acá mismo. Y se me cagó hoy el traductor. Bueno, le dicen a su amigo, ¿no? El protagonista le dice a su amigo, tranquilízate, my dear friends, go to baby steps. Ve con pasos de bebé, ve despacito, crece despacito. Eso es lo que estamos haciendo hace 20 programas, creciendo con pasos de bebé. ¡Ay, qué tierno! ¿Qué final tan tierno vamos a hacer hoy? Bueno. Todas las noches ahora se viene indiscutiblemente un bloque de sí, después de un mes y medio, haciéndole caso a lo que dice el volante de Nos Estamos Yendo. Música independiente, sí, por fin lo logré. Lo logré hace una semana, un poquito más, pero todavía no encontraba lugar para hacerlo o colocarlo. Ya está hecho. Nos vamos a ir con 2 horas y media de programa. Bueno, si sigo así, sigo a las 4. No, para llegar a las 4, junio tiene que ser un lujo. ¡Qué lujo este junio! Para que llegue a las 4 horas, tiene que ser un lujo este junio. Robás un home banking por ahí, el de una persona que te desagrada, le haces ingeniería inversa al vecino, te le metes en el wifi, yo qué sé, y agarrás el home banking, lo controlas y haces una transacción bancaria a junio.este.lujo. que es el alias de mi CBU, de mi cuenta de Lucas Eduardo más Ramón. Para aquí, para colaborar, para que haya yerba para los mates, para que haya unos puchos, para que esté más feliz aún haciendo este programa. Junio.este.lujo. No les voy a llorar la carta porque ya se la lloré en el primer bloque, así que eso lo dejamos ahí. Junio.este.lujo, roban un home banking y me giran lo que puedan. Después le dicen que es el plomero y que fue para el cuerito. Sí, señores. Llegamos al final del programita. ¿Tengo un tema para el final del programa? No tengo un tema para el final del programa. Qué lástima. No puedo poner nada. ¿Qué puedo poner? A ver, vamos a la biblioteca. Hoy no va a estar la discoteca del infinito porque no va a estar. Porque no va a estar. Porque estoy operando desde mi PC y cuando opero desde mi PC no puedo ponerles música de la discoteca del infinito porque no puedo yo después usar la misma PC. Sí, es todo un quilombo esto, ¿vio? Le dije, la psicosocial.ar, una radio hecha con dos cables. Es así. Che, no me anda ni la biblioteca. Vamos, muchachos, 2 horas y media de programa. Vamos, un poco de dinamismo acá. ¿Qué tenemos? A ver, no, New Order, Blue Monday. No, lo conocen todo ese tema. Algo más desconocido, muchachos, a ver. Vamos con un tema que me guste a mí, dejate de joder. Vamos con esto, vamos con un poquito de fuerza, con un poquito de metal. Yo estoy evitando ponerles metal, acuérdense, no soy malo. Pero bueno, ahora sí, jódanse. Va a sonar Die Krupps, una banda que la estoy conociendo de hace poquito. Son viejos, son muy antiguos, empezaron con el género industrial y con el metal en la década del 80, creo sí. Son paralelos a los Laibach, más antiguos que Rammstein. Pero son muy similares a Rammstein. Son alemanes, claro que sí, Die Krupps. Y vamos para ya alejarnos y irnos corriendo, porque nos estamos yendo corriendo, llenos de pánico y pavor, alejándonos del reino del caos. Caos Rings, como fuese en inglés. Encima son alemanes esto, me lo hubieran puesto en alemán, por ahí lo leía mejor, ¿no? El reino del caos, sonando aquí de parte de Die Krupps. Será una hasta mañana. Patina. Me patina el tema, Tommy. ¿Cómo puede ser esto? Si lo tengo acá, no me puede patinar. No puede suceder esto. ¿Cómo puede ser, Tommy? Explícame que yo hago todo para que esto salga bien. Y también patina el otro. Ah, bueno, patinan todos ahora. Qué magnífico esto, ¿eh? Qué magnífico. ¿Y qué hago ahora, Tommy? No me digas que no quedé para el culo. Estoy cerrando el programa, pongo un tema, lo lanzo al aire y no anda el tema. Se cambió la ruta, el patch, la librería, me tocan todo acá. No se puede así, Tommy, no, esto no puede ser. No puede ser. Vamos a tener que poner otra cosa. Bueno, vamos a poner otra cosa, está bien. Bueno, no nos quieren cosas, bueno, les vamos a poner. Hoy nos vamos con metal, sí o sí. Nos vamos a ir con un temita de metal. Yo me voy a quedar escuchándolo. No me jodan. Sí, vamos con estos muchachos. A ver, ya que no quiere andar Die Krupps, vamos con sus hermanitos gemelos. Vamos con Rammstein. Y recordando su gran obra irónica, absolutamente paródica, cual desde el videoclip digo, llamada América. Ah, este sí, este le dio doble clic y arrancó. ¿Viste, Tommy? ¿Viste? Hay que saber, Tommy. Hay que saber. We are living in America, America, America. We are living in America, America. ¿No? Es wunderbar, we're all living in America, America, America. Wenn ihr tanzt, wird will ich führen, auch wenn ihr euch alleine dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren, ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen, die Freiheit spielt auf Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus und vor Paris steht. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.